noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, bienvenidos. Los invitamos como siempre a conectarse a nuestra página de Facebook de Recuerdos del Futuro. Vamos a estar subiendo en unos momentitos algunos videos y fotos relacionados con los temas de esta noche. Yo saludo a mis compañeros de equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati, saludo a Daniel Vigí de Agre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpame que justo me encontré con la famosa pantalla azul de la muerte. Chan, tu computadora está diciendo no sí, más. Sí, sí, sí. Está pidiendo un sacerdote, uno viejo y uno joven. Ustedes saben cómo funciona claro. Esto. Bueno. Sabemos cómo funciona. Expresándote al respecto, Daniel. No hay mucho más para decir. Bueno. Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Ya hoy no cumplís años. Hoy ya no, ya no. No como la semana pasada. Tengo, ¿por qué no? Un año más. Habría que cumplir todas las semanas. Claro, ¿sí? Como el no cumplís. Si nariz de padre amarillo está en los cumpleaños. Claro. Acá seguimos de festejo. Sí, a favor, esa es la actitud. No sé a quién le toca cumplir en otro programa de Recuerdo del Futuro, pero. Vos no cumplís, ¿no, Dani? En miércoles no, ya no cumple más años. No, tengo prohibido cumplir años. No, la posta ahora es. El médico me prohibió cumplir años. Ah, la posta ahora es cumplir en el durante el programa. Claro. Esa es la posta. Si no, ya no merecen pertenecer. Así que bueno. Bueno, saludo a Franco también operando el programa. Buenas noches. Buenas noches, Malena. ¿Cómo están todos? Todo muy bien. ¿Vos? Me alegro. Sí, también. Muy bien. Acá preparado para escuchar un nuevo recuerdo del futuro que promete mucho el día de hoy. Sí, siempre prometemos, pero nunca cumplimos. No, pero ustedes no son políticos. En la época de campaña es así. Ustedes no son políticos, pero yo sé que es así. Bueno, alguien que está muy silencioso, muy compenetrado, no sé si en su cena o en el partido que estamos mirando, es David. Buenas noches. A ver, dale, habla así, ¿cómo estás? Habla, dale. Hola, chicos, estaba justo escuchando Recuerdo del Futuro y mirando el partido de Atlanta. Las dos cosas, Racing, obvio. Bueno, acomodamos la tele como pudimos, pero bueno. Está bien. Partidazo. Tres cosas a la vez se puede hacer. Sí. Acomodar la tele es una de las acciones. No, eso ya lo hicimos. Ahora estoy viendo el partido, escuchando Recuerdo del Futuro. Muy bien. Y comiendo. Muy bien, ninguna de las cosas requiere los mismos sentidos. Entonces, puedes hacer hasta cinco cosas a la vez. Es verdad, buen análisis. ¿Viste? Bueno. Creo que eso es todo. Hablemos un poco de los temas para esta noche. Sí, bueno, como decíamos en la venta, en el pase, tenemos. Ayer fue el cumpleaños de Narciso Ibáñez Menta, hubiera cumplido 103 años, y lo vamos a homenajear de una manera que también algo que nos quedó pendiente este año, que fue cuando murió Alejandro Romay, no dijimos nada al respecto. Y es cierto que Don Alejandro, como se lo llamaba en el medio, sí, fue una de las personas. El zorro. Claro. Claro. Fue una de las personas que más hizo por el género fantástico en la televisión argentina en distintas épocas. Y vamos a estar hablando de eso en un rato, con no solos, porque solos no podemos hacer nada, por mejor reiniciar esto. Lo vamos a hacer acompañados de un experto que es nuestro amigo Darío Labia, del sitio Cinefanía, el editor de Cinefanía, tanto online como física, la Cinefanía Macabra, que es alguien que sabe mucho del tema de la televisión argentina y de Narciso, y vamos a estar hablando entre todos. Son esos tipos típicos bloques que le gustan a los oyentes, que van a empezar, no se olviden de tal cosa, y no vamos a saber de qué nos están hablando y así. Muy bien. También tenemos un invitado esta noche. Sí, nos va a acompañar Maxi Caronte, conocido como Caronte, Maxi Mirengo, que es uno de los responsables del club de Sailor Moon en el nombre de la luna, que son los que llevan a cabo hace ya años, muchos años, las famosas jornadas del manga y el anime del jardín japonés. Es uno de los eventos, creo yo, más estables del fandom local otaku. Hace años que están siempre en el jardín japonés, siempre con la misma estructura, y vamos a estar hablando con ellos tanto de la historia del evento como de qué se puede encontrar este fin de semana en el jardín japonés. Sábado y domingo me dijeron que había una charla buenísima, pero en realidad la doy yo, así que quizás sea mentira. Ah, esperando de esto era para autopromocionar. Es el autobombo, sí. Yo era para meterse en el poder, me dijeron. Claro, que era la posición correcta. Claro. Al final esto, pero era toda una artimaña para. Era una operación de prensa. Para invitar a tu charla. Aguante la del autobombo. Fraude total. Bueno. También tenemos un bloque temático, ¿no? Porque se estrena o se estrenó. Se estrena mañana. Se estrena mañana. La gente de Cipoll. Y Fede ya la vio. Sí. Un adelantado. Claro. Sí. La vio por vías legales. Por supuesto, sí, fui al cine. Ah, mira. Función, entonces, función de prensa. Así es. Sí, señor. ¿Quién lo diría? Porque es legal y se la copió un abogado. Claro, claro, sí, sí. Sí, sí, tengo un abogado que me hace copiar. Que me copie. Que me baja de torre. Bueno, vamos a hablar sobre un poco sobre la película también, porque tuvo bastante. Está teniendo buenos comentarios. Parece una remake de una serie clásica. Y el y bloque va a ser filmada por Guy Ritchie, que en los últimos 10 años la viene pegando. Claro, por chingando. Ahí. Es el crossover o tin-up de Superman y el Llanero Solitario. Claro, claro. Totalmente. Y justamente el bloque lo vamos a estar dedicando a series clásicas que fueron convertidas en remakes, tanto en la televisión como en el cine, en la actualidad o en los últimos años, o muchos años después de su primera emisión. Claro, claro. Con a veces muy buena suerte y a veces muy mala suerte, en general muy mala suerte, pero también vamos a mencionar algunos casos positivos, me imagino. Y creo que eso vendría a ser un poco los tres bloques siguientes a este. Sí. Muy bien. Entonces, vamos ya a arrancar con nuestro clásico medio bloque de noticias y reseñas de alguna cosa que ya hemos visto en los últimos días. Y para eso tenemos un tema. Sí. Para arrancar. Como ustedes saben, este programa hace meses que está en una carrera solitaria, en una cruzada, digamos, que es conseguir que Idris Elba sea el próximo James Bond. Y el nos que gusta ir contra la corriente y contra los odios de Facebook. Sí, así es. Y sin saber que nosotros estamos en esta cruzada, por supuesto, sí. Pierce Brosnan dijo... Me imagino que no está al tanto. Dijo... No, ¿cómo no que sé. No? Yo lo llamé el otro día y le dije, che, Pierce, bancanos en ¿no esta... ¿No puedo presentar el tema de John Connery? No. Ah, está bien. Dale. Es el otro. Ah, está bien, está bien, está bien. Pierce Brosnan dijo, literalmente, el próximo James Bond debería ser negro o gay. Como no creo que mientras viva Broccoli, la hija de Albert Broccoli, el mítico productor de las películas de James Bond, como no creo que la productora, mientras ella viva, se pueda hacer un James Bond gay, sí creo que están dadas las condiciones para que un actor con el carisma, la inteligencia y todo lo demás, que sea negro, que tenga todos esos elementos, pueda hacer el próximo James Bond. Y, o E, Idris Elba tiene todas las condiciones para ser el próximo James Bond. Entonces nosotros, como estamos contentos de tener un aliado, homenajeamos a Pierce Brosnan escuchando... No está muy viejo Idris Elba, yo me meto así de polémico nomás. Yo creo que con ese concepto también tenemos que tener un James Bond argentino, ya que tenemos un papa. ¿Por qué no? No, pero yo creo que el gran problema de James Bond es que usan siempre actores muy viejos y no les duran más de dos o tres películas. Por ahí estaría bueno poner un James Bond de 20 años y que... James Bond Jr. James Bond Jr. Claro, no, sin que sea James Bond Jr. Ah. Y que el tipo pueda tirar y hacer 30 años de James Bond. A mí no me preguntes, si me preguntas hoy por hoy Hollywood no se permite pensar de acá 30 años nada en general. Bueno, sí. pero por lo general los Bond no duran más de 10 porque ya están arruinados. El básicamente, otro día miraba la última Idris... de Coso que no la había visto, Skyfall. Sí. Y ya está Daniel Craig tiene una barba canosa. Daniel Craig tiene 47 años, Idris Elba tiene 42. Por eso, hay muy poca diferencia. Si empieza a filmar la semana que viene, tira tres películas. Tiene para hacer dos películas, claro, tal cual. Para terminar con la misma edad de Coso, que recordemos está haciendo Spectre, ¿no? Que se estrena el año que viene. ¿Quién? Daniel Craig. La nueva película de Bond, Spectre, se estrena el año que viene. Sería la cuarta de... ¿no? La cuarta de Craig. Yo creo que realmente Hollywood no puede pensar de acá más de 5 años. No proyectan tanto. O sea, sí proyectan. Bueno, sí, qué sé yo. Si armás una saga como James Bond que viene hace 50. No, está bien, pero quiero decir, usar un mismo actor durante 30 años. ¿Cuándo pasó? Jamás. No pasa ni en Doctor Who. Pero es una proyección como a largo plazo, es que no te dure tres películas. No, pero además es imposible. Porque además te queda muy viejo. No podés tener durante demasiado tiempo a un actor metido en una sola franquicia porque no puede laburar de otra cosa. Nadie aceptaría, ningún actor aceptaría. A ver, Craig en el medio hizo otras cosas. Está bien, pero no hizo 30 años de James Bond, hizo 10, no sé. Hizo, sí, 10 debe ser. Creo que 10. Y hizo 4 películas. Y en el medio metió, tienen creo que en el medio metió otras tres películas. Sí, en el medio MGM también quebró, ¿no? Y James Bond entró en una, durante creo que 3 años no se supo si iba a volver a ver alguna película de James Bond. Claro, por eso con Brosnan pasó parecido. Skyfall tardó. Bueno, pero con Brosnan hay otra característica. Brosnan lo llamaron 2 veces para hacer de Bond. La primera vez no pudo y tenía la edad que vos pretendés en un James Bond, vos que te gustan tus James Bond. ¿Estamos hablando de la época de Timothy Dalton? Claro, él estaba haciendo Remington Steele y se lo ofrecieron y él ya estaba comprometido con Remington Steele y tenía la edad perfecta. Inclusive ya era grande cuando agarró como James Bond, o sea, pensemos, es del 53, tenía 42 años cuando se estrenó GoldenEye, es del 95. Bueno, la edad que tiene ahora Idris Elba. Es de 1953, la filmó con 40, 41 años. Es que siempre hacen lo mismo, los agarran de 40 y pico y les duran hasta los 50, porque ya con más de 50 un tipo va a hacer películas de acción, salvo que seas... Pero mirá Harrison Ford. Liam Neeson, digo. Bueno, Harrison Ford y me señalás a mí. No, porque sos el de edad más cercana a Harrison Ford. Que Harrison Ford y Indiana Jones. Pero Taken 3, Espinosa. Liam Neeson en un momento se tiene que subir una reja y no se puede subir y te da pena, estás esperando que alguien vaya y lo ayude. Ya digo, el Pami no le da. Jackie Chan no empuja. Claro, pero Bruce Willis se la banca bastante. Sí. Bueno, sí, pero Bruce Willis es hizo toda su vida eso, más o menos es lo mismo que quizás no puede hacer otra cosa. Como Sylvester Stallone, digo, qué sé yo, bastante bien se mantienen. Bueno, pero Stallone sí ya quedó, digamos, quedó varado. Ah, sí. Bueno, obviamente. Pero Willis dentro de todo se mantuvo con cierta actividad y cierta fama. Yo creo que tiene que... Igual cada vez hace menos escenas de acción. Obvio. Si uno ve sus películas son cada vez más... Yo creo que tiene que pensar en hacer James Bond Forever y poner un montón de James Bond que esté... Estaría buenísimo. Sería genial ese tipo de cosas. No, a mí lo que me gustaría... Ahora que está la moda en la franquicia y no aceptó Connery ser el villano. Con Brosnan supuestamente le iban a cerrar por unos años y la idea era que el villano fuera Connery y no quiso. Con Brosnan estábamos mejor, dicen algunos. Sí. No, para mí. Che, escuchamos el tema de Por favor, por favor. Lo anunciamos hace como 15 minutos. Entonces, GoldenEye con Tina Turner. Uy, temazo, a ver. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. You'll never know how I shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. Recuerdos del futuro. Bueno, seguimos discutiendo sobre James Bond. Yo quiero decir que todavía Roger Moore está en condiciones de seguir haciendo. Nunca debería haber dejado. Nunca, nunca. Bueno, Juan Zúñiga acá dice que apoya públicamente a John Luther, que es el personaje famoso de Idris Elba, como James Bond. Así que hay una afiliación más a. Luther se la puede ver en portales netfliescos. Sí, Luther es muy buena. Así que bueno, veremos si finalmente Idris Elba. No, ¿por qué volvió ahora el tema? Porque lo mencionó Brosnan. Sí, en un reportaje. No es porque haya habido más novedades de. No, de no. Eso. La marcha que organizamos por Facebook no anduvo. No, no. Sí. Sí. Bueno, hablemos de algunas noticias o cualquier cosa que quieran mencionar en estos próximos minutos. ¿Quién arranca? Bueno, ¿puedo arrancar? Sí. No. Hay que respetar acá la jerarquía. Con las ganas que tenía de arrancar. El querido que nos vino a visitar hace un par de años, José Luis García López, subió en su Facebook completa la guía de estilo de DC. Tuvo bastante repercusión en varios lados. Sí, yo vi que la compartió Phil Jiménez. Sí, por favor, esas fotos. Nos caímos de la silla, básicamente. Sí, sí. Maravillosa. Sí. O sea, sí, se conseguía por muchas imágenes dando vueltas, qué sé yo, pero bueno, el señor, el querido García López, la publicó completa. Para que se ubiquen, es casi todo lo que se usó para merchandising en todo el mundo, pero acá lo conocimos por todo el merchandising de Chromie. ¿Cuándo lo entrevistamos? Las carpetas, a García López. Yo le pregunto. Si yo tengo el rumor de. A mí me llegó el rumor de que está viviendo en la Argentina. No necesitamos que venga en Argentina. Sí, bueno. ¿Vive en Nueva York? No, no, sí, pero me dijeron que volvió definitivamente a la Argentina y que está viviendo acá hace por lo menos un año. Epa. Sé que es muy tímido y que no le gusta mucho dar notas, que le costaba mucho cuando vino a Animate. Pero acá, como en su casa, nos ponemos nosotros en calzoncillos. Le damos mate. Sí, enseguida entra. Y hablamos de los super amigos, claro. Enseguida entra. Bueno, es un objetivo. Es una misión. Si está acá, que lo vamos a buscar. Sí, hay que lo buscar. Va a ser como la película de la búsqueda de Steve Ditko, es un documental. Claro. Pero este va a ser. Searching García López. Searching García López. Sí. Acá tengo otro mensaje, nos dice el incombustible Horacio Ambrosio. El James Bond criollo es Pepe Sánchez. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Hubo un proyecto para hacer Pepe Sánchez en televisión. No, Pepe Sánchez en televisión. Supuestamente Robin Hood cuenta la anécdota que escribió en una sentada con los productores, escribió entre un whisky y otro, literalmente lo contaba así. Un piloto de televisión. Pero no, nunca se movió eso. No funcionó. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Yo tengo un par de noticias. Y después tengo otra también. Bueno, la primera es una noticia que ahí leí por ahí que aparentemente salió que la versión extendida de la última parte del Hobbit, de las ¿cómo se llama? La batalla de los cinco ejércitos, va a ser está calificada R. ¿Por qué? Lo cual es rarísimo y no sé, porque es otro corte. Lo cual generó bastante expectativa, digo, porque era PG-13 la versión cinematográfica y que la versión extendida en Blu-ray o DVD sea R, o sea, para mayores de 18 años, digamos, causó como una cierta expectativa, es decir, apa, que tendrán mucha más violencia. No, R es 16, perdón. es 16. Y bueno, pero en Estados Unidos es lo máximo es, bueno, ya no 16, se usa X, claro. Es R que es 16, NC 17, claro. NC 17 y X que ya no se usa, claro, más. Entonces digo, no sé, ¿viste? Entonces empezó a generar como esa cosa de decir, ¿qué tendrá? Digo, se supone que más más violencia, exacto, sí, se supone que debe tener ser mucho más violenta, digo, dudamos que tenga sexo, que tenga sexo. Duda, aparece porque, Christopher Tolkien. Claro, porque, digo, porque es lo otro que podría haberle dado esa calificación, es desnudos o sexo, pero no creo. Pero por ahí mucha más violencia puede ser, digamos, que Peter Jackson se hizo famoso por hacer esas películas en extremo desagradables, claro, tal cual. Entonces puede haber metido algo de eso. Hobbit 3 es una película que pide a gritos una versión recortada que dure solo 10 minutos y sea la primera escena. O sea que si es la versión, del director. A mí me gustó mucho la batalla de los cinco. Es malísima, Fede. No, es buenísima. Durante 45 minutos no sabes a dónde va. No, ¿cómo no? Se pelean los ejércitos y se pelean los ejércitos. Pero eso no pasa. Los ejércitos. Bilbo creo que dice 3 frases en toda la película. O sea, no hay protagonista. Es un horror esa película. Yo la fui a ver la segunda y la tercera, como que había tanto bombo de la edad. No la vi, dice. A mí me divirtió. La tengo que ver. A mí me divirtió un montón. ¿La viste cuál? ¿La segunda o la tercera? La tercera, porque empecé a escuchar tan malas críticas y dije, no, yo fui. Aparte, no encontré con quién ir y me quedé. No tiene razón de ser. No, pero es que no tiene nada. O sea, la película no sabes para dónde va durante un rato demasiado largo. Y tiene un serio problema con Bilbo. O sea, podría no haber estado Bilbo. Tranquilamente. Bueno, pero eso pasa en el libro también. Pasa que en el Hobbit la batalla de los cinco ejércitos, que es un capítulo. No, a ver, el problema también es que hayan hecho 3 películas sobre un libro como el Hobbit. Bueno, sí. Partamos de ahí. Y después, bueno, todo lo que metieron en el medio. A mí la primera me gustó, pero bueno, no sé. Pues ya. Claro, a mí me pasó. A mí me divirtió las peleas y demás, y tiene mucha acción. Tengo una noticia cortita, es un rumor que escuché, que parece con el tema hasta DC Comics, con el tema de la mudanza, eso que se mudaron de estaban en sus oficinas en Nueva York y se fueron a, no sé, a las oficinas de la Warner. A Los Ángeles. Que perdieron mucha plata, 2 millones parece, con este tema de la movida. Entonces hay un rumor fuerte de que va a pasar un cambio, de que en realidad cambio no, sería que va a volver todo para atrás. O sea que como lo de New 52 no funcó, no gustó tanto, no pasó lo que por ellos esperaban. Entonces hay rumores de que volverían a los personajes que cambiaron después de New 52 volvería para atrás. O sea, pero bueno, no sé. Me suena medio raro, pero lo cierto es que no solo fue los costos de la mudanza, sino que Convergencia vendió menos de lo que se proyectaba las ventas. Por eso están a esta altura del año financiero, que todavía no terminó, 2 millones abajo, porque también Marvel le sacó mucha diferencia. Claro. Marvel vendió muy bien y DC vendió muy mal. También convengamos que para una empresa como Warner 2 millones son vueltos, ¿no? Claro. O sea, sí, son los viáticos. Para Warner, no para DC. No es algo que te cambia, que te mueve el amperímetro. Son los mismos Warner que DC. Son los viáticos de José Luis García López. perdón, no es lo mismo Warner que DC. No, obviamente. Me imagino que DC empieza a perder plata, Warner cierra la editorial y se ponen a solamente animar y a producir películas y listo. Yeah. Mientras DC no pierda plata, agarran y cortan. Claro, digo, marca el final de la época Didi. Sí, claro, si DC sí pierde mucha plata, no tengan duda que Warner no va a vender porque no le conviene, porque es en realidad un semillero de franquicias. Por las películas. Entonces, exactamente igual que en los 70, perdón. Yeah. En los fines de los 70, DC perdía plata cuando se hace la famosa implosión de DC, que cierran casi la mitad de los títulos. Porque lo único para que le servía a Time Warner. DC era para tener los derechos de Superman, Batman y Wonder Woman, que estaban en la tele, en el cine y en las jugueterías, pero los cómics perdían plata y mucho. Así que es mucho peor que ahora. Yo creo que el tema es que, bueno, a ver qué pasa con las películas de Superman, Batman y, bueno, el Escuadrón Suicida y lo demás, ¿no? De la Liga. O sea que si les va muy bien con Superman, Batman, lo que sea, van a dar cartel verde a todas las otras películas que están proyectadas. Y sí, yo son dos negocios distintos. Yo creo que eso va a ir bien y que no veo a la vista nada que diga que no va a funcionar. No, pero insisto, es un tema solamente de la parte editorial. No es lo mismo. Así que hay que ver, bueno, qué pasa con el futuro del New 52. Así es. Muy simpática la pelea de Stephen Amell en el domingo. El actor de Arrow. En la pay-per-view de SummerSlam. hizo par, o sea, obviamente no es un luchador, más que Tomás hizo como acrobacias, es un par de acrobacias, se colgó de las cuerdas del ring, estuvo peor. Dicen que él quería usar el traje de Arrow y no le dejaron usarlo. Sí, ¿verdad? Más o menos lo usó, yo diría que casi lo usó, o sea, salió con tenía un chaleco con una capucha, eso no es el traje de Arrow. Bueno, él lo quería usar y bueno, dice que no lo dejaron. No, no lo dejaron, dice que por ahí que hubo algún tipo de problemas de derecho, claro. Y es lógico, y tiene sentido. No lo pudo usar, no hubo ningún tipo de referencia tampoco a Arrow ni nada parecido durante sí, la pelea. No, los demás. No, claro. Pero estuvo piola. A mí me divirtió la pelea. Duró 8 minutos, creo. Sí, una cosa sí, así. Cortita. Hizo un par de cositas, pero. Un par de cositas. Estuvo simpático. Bastante bien. Se comió también un par de mamporros. Subió fotos de la espalda toda llena de moletones. Al toque de la pelea se ve. Yo calculo que son las cuerdas. Cuando dan las cuerdas contra la espalda, tenía un moretón rojo en la espalda que yo estoy seguro que era. Era la cuerda. Es probable de cuando lo tiraban al rincón, digamos. Sí. Sí. Bueno, por otro lado también arrancó, bueno, ya que estamos sin irnos de CW, confirmaron que va a aparecer Jesse Quick en Flash. Opa. Ya está la actriz confirmada, ahora no me acuerdo el nombre, pero eso ya lo confirmaron. ¿Era la hija de Johnny Quick? De Johnny Quick y Liberty Bell. Claro. Acá no personaje sabe de la Golden Age. Si va a venir por ese lado, pero de a poco te van armando la Justice Society, ya confirmaron a Tom Smasher. A Jay Garrick. Qué lindo. A Jesse Quick, Hawkman, claro. Qué sé yo, ¿viste? Vamos sumando para una persona grande como yo, para un humano. Claro. Bueno, y el domingo tuvimos dos estrenos comiqueros, dos. Uh-huh. Tuvimos por un lado el estreno en HBO del Hipnotizador con Leo Sbaraglia, que todavía no lo pude ver, está disponible gratis para ver en la página de HBO. Ah, ¿sí? Sí. Pero no me dieron los tiempos todavía. Yo tampoco lo pude ver todavía. Pero la verdad que todo lo que escuché es que está bastante bueno. Habrá que verlo para ver. Y después se lanzó Fear the Walking Dead, el spin-off. Sí. ¿Ese lo viste? Sí, con las críticas bastante espantosas. Y sí, es... Hablan de que es un poquito aburrido. Es que tiene ese problema, es aburrido porque, a ver... Digo, el principio de cómo empieza la plaga zombie, digamos. Entonces, el primer capítulo básicamente es un drama familiar donde el protagonista, que es insoportable además, es un pibe que es drogadicto, que la novia se transforma en un zombie y se morfa a otros drogadictos que están ahí en una especie de iglesia abandonada donde van a drogarse. El chabón sale de ahí corriendo, escapando de la mina que se lo quiere morfar, lo atropella un auto. No muere. Va al hospital, el tipo dice, no, porque me se llevo esto, ¿no? Sí, pibe, estaba re drogado, dejate de joder, y no pasa nada en todo el capítulo hasta el final, que aparece otro zombie, digamos, pero todo el resto es el drama del chabón que cree que está alucinando, la familia, que el chabón obviamente se había escapado de la casa hacía meses y se andaba drogando por ahí, y es un drama familiar de una familia que lucha contra las drogas, encima pésimamente actuado porque todos los actores son bastante chotos. Y vos estás esperando ver zombies, un poco de acción, dura una hora y pico encima del capítulo, es más largo que la media, y sí, se hace un poco aburrido e insoportable. Pero digo, pero da como para darle algún tipo de changüí a la serie, porque en realidad no como que no pasa nada, pero como que es el principio y en el fondo, digo, de cierta manera, hasta uno puede decir, está bien. O sea, si vos vas a tocar el tema de cómo empieza una epidemia zombie, encima en una serie que no es una película, entonces tenés varios capítulos para desarrollarlo y además la querés diferenciar de Walking Dead, digamos, que es una serie de zombies donde los tipos ya están con el mundo hecho mierda y lleno de zombies, y lo lógico es que te muestren cómo de a poquito van apareciendo los zombies, cómo se va laburando, digamos, o sea, porque si de un capítulo para el otro viene el apocalipsis zombie y estamos todos luchando contra zombies, digo, es Walking Dead 2, y me parece que no es la idea y no es el camino por el que quiero agarrar la serie. La cagada es que este otro camino es muy aburrido y no sé cuántos capítulos se va a aguantar tampoco. A mí me asombra porque yo dejé Walking Dead en la segunda temporada porque por aburrida. O sea, si a mí me aburre la que supuestamente es la genial y emocionante, no me quiero imaginar cómo es la que se aburre con la gente a la que se le emociona Walking Dead. Sí, pero bueno, lenta, es muy lenta. Es lo único que voy a decir al respecto. Y eso es todo lo que tengo sí. para decir. Sí, acá Horacio Ambrosio justamente comentó, dice, un embole feo de Walking Dead, coincido con Fede, el pibe protagonista es imbancable. Sí, sí, mal. Es una mezcla entre Jane Franco y Johnny Depp. Es un horror. ¿Pero qué, físicamente? Sí, ah, sí, sí, sí, se parece mucho. Pero... los ojos de uno en la nariz de otro, claro, brazo de uno, el bigote, tal cual. Claro, tal cual, sí, tiene ese bigote. Bueno, la noticia semanal de Star Wars. Ah, yo pensé que era una de X-Files. No, esta es de X-Files. No va a haber de X-Files. Otra película, ah. De Star Wars, sí. Ellos mañana... se quieren, es la única noticia que hay. No, lo único que se sabe es que Mulder y Scully empiezan separados la nueva temporada. Ah. Es terrible, terrible. Un tema que debería tratar Jorge Rial. Este, investigar. Después voy a recomendar algo de OVNI, referido. Bueno, no, lo de Star Wars que quería mencionar es que mañana, jueves, ya esto demuestra el nivel de ansiedad que hay, ¿no? Pero sale una entrevista a J.J. Abrams en la revista Entertainment Weekly, o en Entertainment. Bueno, sabes que ahora no me acuerdo si es en esa revista. Una no de importa. Esas. En sí, es esas... la revista que está cubriendo. Sí, sí, sí, es está la... cubriendo, pero ahora no me acuerdo. ¿Tiene si era que ser ahí. Esa. Sí, o en otra. Bueno, no importa. No, no, es Entertainment Weekly. Sí, es Entertainment Weekly. Sobre, bueno, Abrams hablando de la película. Y para adelantar la entrevista, desde la revista pusieron una frase bastante curiosa. Donde Abrams comenta que la idea, digamos, como el conflicto, digamos, o parte de la trama de la película de Force Awakens partió de unas conversaciones que él tuvo con productores y demás sobre qué hubiese pasado si los nazis que vinieron a Argentina se hubieran organizado entre sí y hubieran generado una especie de nuevo movimiento nazi, digamos, en Bariloche, que, en Bariloche o en Villa Gesell, depende a qué realizador le preguntes. Se hubieran organizado y hubieran armado como una especie de movimiento hiperracista en otro lugar, y como admirando a Hitler y demás. Entonces viene por ese lado. Partiendo de esa base, parece que eso va a tener mucho que ver con el trasfondo político de Star Wars, de las nuevas películas, donde el nuevo villano, no digo villano por un personaje, sino por todo lo que se llama la primera orden, o el primer orden, según como se lo quiera traducir, este nuevo imperio que aparece es en realidad un grupo de, al parecer, fanáticos del antiguo imperio y de Vader, que buscan, entre comillas, terminar lo que el imperio no pudo terminar. Entonces parece que va a ser una cosa así, pero lo curioso es que mencionaran esto de... Fue en Empire, no en Entertainment Weekly. Ah, en Entertainment Weekly es donde se filtraron casi todas las fotos. Weekly, pero... Claro, tienen bastante vínculo, evidentemente, con el tema de la exclusividad de las fotos y demás. Pero Empire también el otro día puso una foto de Kylo Ren, el nuevo villano. Y se supone que mañana va a haber alguna fotito más. Y bueno, la entrevista con Abrams, que es, no sé si eso será lo más jugoso que dijo, pero fue bastante curioso, digamos. Y alguien más quería. Leo, vos querías mencionar algo. No, más? Sí, pero es una. Linkeado con Eiffel, pero no. Sí. Ayer vi un documental que lo pasó History Channel que se llama Acceso Secreto OVNIs. Lo que me gustó de este documental era los testimonios que se brindan en este, que eran, por ejemplo, tenés un ex gobernador, tenés militares, policías, pilotos, y la verdad que eso es lo que me pareció piola y lo recomiendo para ver. Está en YouTube, completo, desde el 2012, si no me equivoco. Pero la verdad que tenés un ex gobernador de Estados Unidos diciendo que el tipo, o sea, la información se la tomaron en Solfa en su momento, pero después el tipo cuenta que él también vio el OVNI y dice que hay como órdenes de decir que cuando no se sabe bien qué es, tenés que inventar. No puede un cargo, un alto mando, cargo político o militar, lo que sea, decir que no sabes lo que estás viendo. Entonces, por lo general, sí, hay órdenes como de inventar o buscarle una explicación a los fenómenos. Y me llama la atención también en Bélgica, coroneles y militares hablando de con, y pruebas de radar de identificación de objetos no identificados, ¿no? Sí. Eso para mí la particularidad, que es lo que hace que está bueno, porque siempre ves testimonio de la gente, qué sé yo, pero bueno, acá son gente de cargos y gente importante, y además está, bueno, hay un tipo que cuenta que en la época de Reagan, un caso, se reunieron con un montón del FBI, de la CIA, qué sé yo, y estaban muy interesados en el tema, y una gente de la CIA dijo, bueno, esto va a quedar acá, esto queda acá. Ninguno puede hablar de este tema, ese tipo de cosas, que bueno, que es lo que pasa con el fenómeno OVNI, que la serie X-Files lo trató. Y yo me acordaba de X-Files, ¿sabes por qué? Por el capítulo piloto, Mulder, al final ve un OVNI que tiene un diseño particular, que acá te cuentan que por primera vez aparece un determinado tipo de OVNI que es diferente a los platos voladores, que es como un triángulo con tres luces y un círculo. Sí, creo que lo llaman los que cazan ovnis, digamos, triangular. Bueno, acá está la primera vez del retratado de la aparición de ese tipo de ovni, y yo me acordé, me vino a la mente el capítulo piloto de X-Files, donde se le aparece al final ese tipo de ovni a Mulder. Así que está muy bueno, porque son muchísimos casos de gente en un pueblo, que son 500 casos registrados. Y vuelvo a repetir, policías y militares de altos mandos hablando de este fenómeno que dicen que lo llaman la atención, que no saben bien lo que es. Así que lo recomiendo, se llama, lo repito, Acceso Secreto OVNIs. Así, está en YouTube para verlo, y lo están pasando en History Channel 2. Perfecto, buenísimo. Bueno, y Javier Maidana menciona, el personaje famoso de Idris Elba es Stringer Bell, de The Wire, no John Luther. Bueno, depende si uno pone por encima la televisión británica o la televisión estadounidense, así se separa la mañana. No, igual, The Wire es una serie espectacular y el personaje de Idris Elba es excelente también. Y además, cuando lo ves a Idris Elba en, digamos, con su acento y demás, ves todo el la transformación que tuvo para ser el personaje de The Wire, que no tiene nada que ver, digamos, con lo que es él, está irreconocible, no físicamente, porque bueno, te das cuenta, pero sí es irreconocible a nivel de la personalidad, digamos, de la manera de actuar. Así que sí, ese es otro gran papel de Elba. Dani, sí. Tenemos un tema para cerrar. Sí, ayer fue el cumpleaños, aparte de Narciso Ibáñez-Mente de Tim Burton, fue el cumpleaños de John Connery, así que los vamos a dejar con, creo, el único registro de audio. Seguimos con los Bondos. Sí. Pero esto es muy bizarro. Del disco que ustedes quizás recuerden, que era All My Life, creo que es el disco de George Martin, productor de los Beatles, haciendo covers con personas famosas. Está Robin Williams, está Jim Carrey, y aparece nuestro amigo Connery recitando, no cantando, All My Life. Los dejamos con un ratito y ya volvemos con el cumpleaños de Narciso Ibáñez. There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. And lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more. Recuerdos del futuro. Ya está Máscara en su televisor. Usted sentirá terror, porque una extraña creación se está gestando en un oscuro laboratorio. Llega a la pantalla de Canal 9, El hombre que volvió de la muerte. El hombre que volvió de la muerte, otra creación de Narciso Ibáñez Menta. Un científico sin límites desafía las leyes de la naturaleza y trae al mundo a un ser del más allá. El hombre que volvió de la muerte, una experiencia médica aterradora. El hombre que volvió de la muerte, una historia con el sello del gran Narciso Ibáñez Menta. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Ya saben, con este audio damos inicio a el homenaje a Narciso Ibáñez Menta y el género fantástico en la televisión. Nos acompaña Darío Labia, al menos de manera etérea. Darío, ¿estás con nosotros? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Es como una especie de sesión espiritista esto. Claro. Acá tenemos, ¿qué cámara me está tomando? Tenemos en mano la nueva Cinefanía Macabra, que no es nueva, tiene unos meses, pero casualmente toca algunos de los temas que por los que vamos a pasar, ¿no? Hay una mención a un programa puntual de lo que seguramente nos vamos a ocupar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, nada más sabía si me estaba escuchando. Sí, estaba. Bueno, no sé cómo podemos empezar, pero este año pasaron, como decíamos, dos cosas. No solo el cumpleaños de Narciso Ibáñez Menta, que es todos los años, claro, sino que falleció Alejandro Romay, quien fue de todos los gerentes de programación de la historia de televisión argentina el que más apostó en distintas épocas por el género. No sé si coincidís, Darío. Estoy completamente de acuerdo, hasta en cada coma. Bueno, podemos terminar el bloque. Entonces, buenas noches. Si no, vamos a discutir, lo dejamos acá. Él fue uno de los que, bueno, siempre le dio trabajo a Narciso, lo admiraba muchísimo. Si bien igual Narciso Ibáñez Menta no comienza en Canal 9, ¿verdad? Narciso comenzó en el único canal que había en televisión en los años 50, antes de todos los canales, que era el que sería Canal 7, haciendo algunas obras, algunas adaptaciones teatrales a mediados de los 50, de cosas que había hecho él en teatro. Y bueno, ustedes creo que ya todos saben muy bien que Narciso era un admirador de la obra de los literatos fantásticos. Entonces rápidamente empezó a probar cómo sería hacer cosas fantásticas en televisión. En el año 58, con Malditos por la Historia, hizo alguna versión de Stevenson, alguna de Poe, y al año siguiente, siempre hablando del mismo Canal 7, hizo Obras Maestras del Terror. Sí. Que fue un éxito rampante. Así que, a ver, me parece que tengo un llamado y, a ver, sí, sí, es, me parece que es un mensaje para el señor Vigí de Agre. Ajá. Atención, Espero que todos los oyentes, y usted también, se hayan convencido de que usted no es tan inteligente. Ahí está. Muy bien. Se pone la piel de gallina. Habló don Narciso. Casi un mobilero del inframundo, digamos. Es que Narciso no se puede perder que hablen de sí mismo y que su voz vuelva a ser propalada por el éter. Ustedes saben que antes de estar en televisión, Narciso había sido rabiosamente popular primero en teatro. Sí, después de niño. De niño y de adolescente y de joven. Y después, bueno, con el advenimiento del fenómeno radial, los radioteatros, las radionovelas, en los años 40, por las radios, yo qué sé, Radio Belgrano, bueno, había Narciso era parte de la movida y en los años 40 también empezó a ser parte del cine, como todos ustedes saben, a través de Manuel Romero con Un Lanús en la Ventana, Historia de Crímenes, sí, y después películas biográficas, y en los años 50, imagínense, cine, radio, teatro, y no podía faltar en ese póker de haces la televisión. Y volviendo al año 1959, cuando hace unas adaptaciones televisivas con guiones de su hijo, que era Narciso Ibáñez Serrador, fue tan exitoso en el Canal 7 que al año siguiente, en 1960, la película Obras Maestras del Terror fue una especie de dejar inmortalizado, porque ustedes saben que lo que se dio por televisión al emitirse en vivo se perdió. Sí. Y bueno, lo que no se perdió, gracias a Dios, fue Obras Maestras del Terror, de la cual creo que si tenemos tiempo para escuchar un pequeño fragmento. Sí. A ver, esto es muy fuerte, ¿eh? Así que no es para cualquiera. Atención. A ver que Narciso está... está dura la cosa. Y bueno. La tabla Ouija. No es capaz. Dejame aquí. Una tabla me dijo usted a Teresa. Una de las cosas más bellas que he oído en mi vida. Eres todo para mí. Agua para mi sed. Luz para mi sol. Y aquí la tengo. Que lo parió, ¿eh? Perdón que hable en un momento, acostumbrado a que el audio lo manda el operador, dije, esto es el motín de la... Sí, sí, esa, como ustedes todos recordan, es la muerte de Carlos Estrada, que era el buhonero, que, bueno, tiene alguna affair con la esposa de Narciso, y Narciso no lo va a dejar pasar eso. Y no. Y bueno, al buhonero lo empareda con el cadáver de su esposa. En el fondo de su bodega subterránea, en la adaptación de La Barrica del Amontillado. Así que después de esa película, bueno, vinieron más éxitos televisivos, como citaban al comienzo de esta columna, El Hombre que Volvió de la Muerte fue un segundo cénit de popularidad de Narciso, luego de las Obras Maestras del Terror de 1959 y 1960, que especialmente las del 60, televisivamente hablando, tuvieron El Fantasma de la Ópera como un éxito, en el cual ahí se dice que se paraba el país para verlo a Narciso. En el año 69, de vuelta se volvió a parar el país para ver El Hombre que Volvió de la Muerte. Sí, igual nosotros siempre decimos que hay como una injusticia con El Hombre que Volvió de la Muerte, o sea, seguramente fue uno de los programas más populares que la gente más recuerda con Narciso, pero no fue el único, y hay gente de la época que dice que ni siquiera fue el mejor. Deme con la gente de la época, ¿y cuál sería el mejor? Yo he hablado con gente a la cual le gustó mucho Un Pacto con los Brujos. ¿Sí? Ah, muy bien. Un Pacto con los Brujos fue el siguiente éxito de Narciso, ni bien terminó El Hombre que Volvió a la Muerte, y estaba directamente, según dicen, fue una idea de Alejandro Romay, porque sí, luego de ver El Bebé de Rosemary, dijo, tenemos que hacer esto. Entonces inventaron una historia de que Narciso es un brujo, y ¿saben quién es el anticristo? Sí, señor. Muy bien. Decilo vos. Pablo Codevila. Ahí está. Una cosa de locos. O sea, en la televisión argentina se preadelantó al éxito de la profecía casi un lustro después. Y con Pablo Codevila, sí. Sí, sí, sí. Que era, y escúcheme, el nombre... Era el anticristo de verdad. El nombre de su personaje era Adrián, que fonéticamente muy parecido a Damián. Es Damián, muy fuerte. El anticristo Damián, ¿se acuerdan? Sí, bueno. Después de eso, en rápida y exitosa seguidilla, fueron Sátiro, con eso completó el año 69, y al año 70, al año siguiente, fue El Robot, El Monstruo No Ha Muerto, y otra vez Drácula. Claro, El Monstruo No Muerto es la que es el Hitler que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y El Robot es, bueno, con un robot. Sí, sí, y además con Silvia Legrand. impresionante. Que espero que nadie malintencionado diría que Silvia Legrand era el robot, ¿no? No, no, el robot era un autómata que lo había fabricado Mendilarzu, que era el técnico de efectos especiales que solía, y de efectos y de caracterización, que solía trabajar siempre con Narciso. Sí. Que sí. Él, ese sí está injustamente olvidado. Sí, señor. También, ahora no recuerdo los nombres, pero en el medio, cuando, porque Narciso no trabajaba todos los años de corrido, digo, en la televisión argentina, porque en el medio también ya estaban con su hijo en la TV, pero en el medio Romay manda a hacer unos programas de terror sin Narciso, ¿no? Ahora no me acuerdo si con Miriam de Urquijo o bueno, quién era. Escúcheme, Miriam sí. de Urquijo, en el año 69, para competir con Narciso, se lanza en Canal 11 con el ciclo de Miriam de Urquijo, que tuvo también, sí señora, escuche bien, tuvo tres, si mal no recuerdo, fueron tres historias de, a través de cuatro o cinco episodios mensuales, que una era Doña Josefa, Hada, Bruja y Astronauta, que era una historia fantástica. Había otra historia de terror que era El Máster, El Diablo en la Tierra, y había una tercera historia que era de ciencia ficción que se llamaba ¿Y la Tortuga qué? Que era sobre criogenia. Espectacular. Sí, sí. Espectacular. Eso, obviamente, para los buscadores de vertientes que lo quieren en DVD y remasterizado, todo eso está perdido. Sí, claro, claro. Como todo, acá. Es la constante de todo lo que estamos hablando. Sí, incluso hasta llegado en los 80, casi todo está sí, perdido. Sí, y déjeme decir una cosa. Por favor. Porque es muy fácil hoy en día decir que hubo negligencia y que no se cuidó el material cultural, y hay que ponerse en la época y darse cuenta que para que la cosa fuese negocio y fuese medianamente comercial, se grababa en tape, iba circulaba por los canales del interior ese tape, y una vez que volvía, cumplía su vida útil, se volvía a grabar porque no había presupuesto para conservar eso, y nadie se imaginaba en esa época que 20, 30, 40 años después eso iba a ser comercial. ¿Se da cuenta? Así que es parte de... Sí, sí. Pero de la misma manera, justamente la falta de tecnología en algunas provincias hacía que, por ejemplo, muchas cosas de Canal 13 hayan sobrevivido porque se tenían que pasar a fílmico, sí, para que se pudieran transmitir. Exactamente. Por eso sobreviven muchas cosas. Y gracias a eso es que... Gracias a eso, el 10% del material que se salvó fue, me parece, gracias a eso. Sí, sí, señor. Una cosa de locos. Sí, y esto, hay una anécdota famosa, ¿no? La de el gran enojo de Narciso de cuando se pierde el final del Fantasma de la Ópera. Sí. Estaba en videotape para ser distribuido, sí, en el lógicamente, interior. Sí, lógicamente, porque ¿sabe qué? Canal 9 fue el primer canal que tuvo videotape en la Argentina, y lo estrenó con en el año 60, creo que con una obra que se llamó La Casa del Teatro, y bueno... rápidamente, lo del Fantasma de la Ópera se grabó en tape, los tres episodios grabados en tape. Según cuenta Narciso, esos tres episodios, años, creo que uno o dos años después, se quiso volver a emitir, y aparecieron los 12 primeros episodios y el 13 no apareció. Entonces dijeron, bueno, se perdió, démosle causa a esos tapes. Posteriormente, que reutilizaron esos 12 tapes, el 13 apareció. Una cosa de locos. Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es parte de la vida misma. Así es que queda tan poco material de archivo. Hay una foto, creo que solo hay una foto, sí, del Fantasma de la Ópera. De la cara del fantasma sin su máscara. Sí, sí, eso fue. Sí. Esperen, que estoy teniendo otra contacto. Interferencia, ¿eh? Parece. A ver. Por favor, piedad, no. Por favor, ay, no quiero morir, no quiero. No se preocupe tanto por dejar este mundo, ay, que seguro que en el otro no se está nada mal. Adiós, señor Mendy. No, un momento, perdón. Me olvidaba. Yo siempre cumplo lo que prometo. Por favor, aquí tiene su cheque por valor de $50,000, el premio al magnífico trabajo que usted llevó a cabo. Espero que en el más allá exista una sucursal para que usted pueda cobrarlo. Adiós, señor Méndez. Buenas noches. Que usted muera bien. ¿Qué cosa de locos? Buenas noches, señor Méndez. Que usted muera bien. Es Narciso Ibáñez Menta dándole el último saludo a Osvaldo Brandi, que era uno de los asesinos de El Pulpo Negro. Es una de las cosas que lamentablemente sobrevivió, ¿no? El Pulpo Negro se emitió en 1985, fue otra idea de Alejandro Romay. Lo traemos a Narciso y revivimos los éxitos pasados del Hombre que Volvió a la Muerte y del Fantasma de la Ópera. Yo no sé, porque yo no he visto las dos primeras, y cuando se emitió el Pulpo Negro, como era tan fuerte, no me dejaban verlo. Sin embargo, yo estoy en pie de afirmar que fue exitoso, porque al otro día en la escuela no se hablaba de otra cosa. Sí, totalmente. No, fue un éxito absoluto, pero no sé si era necesariamente bueno, digamos. No sobrevivió bien. Visto ahora, no sobrevive bien. Yo recuerdo que era chico, tenía más o menos 10 años, lo vimos y nosotros mirábamos terror siempre en casa. No nos gustó y pasamos a otra cosa. Claro. Habría cosas mejores, no sé qué, pero seguro había cosas mejores. Digo, cuando decíamos que Romay apostó mucho por el género fantástico, aparte de cada tanto, él decía, siempre buscaba algún proyecto para volver con Narciso. Está, por ejemplo, la famosa anécdota de que él, cuando está el piloto de El Garante, escrito por los hermanos Slavich y producido por Bonestein, ¿no? Así es, sí. El piloto venía dando vueltas, nadie se lo mostraba a Romay, y casi se va a otro canal, y cuando Romay lo agarra dice, esto lo tenemos que pasar, ¿quién fue el que no me mostró esto? Esto hay que pasarlo, y así fue. Un visionario. Sí. Y después hicieron La Condena de Gabriel Doyle. La Condena de Gabriel Doyle con guión de Robin Wood, firmado por Robin Wood. Una maravilla. ¿Cuál de las dos? Y las dos. Sí, para la época estaba muy bien. No sé si El Garante se sigue dando, Volver la dio varias veces. Sí, Volver la da frecuentemente, lo que no da es La Condena. No, porque La Condena es más larga. La Condena creo que son 20 capítulos. 20. Pero escúcheme, capítulos. ¿Se emitieron los 20? ¿Eh? ¿Se emitieron los 20? Creo que sí. ¿O se sacó del aire? ¿Vio? No, claro, no tiene final, es verdad. Sí. Una cosa, las series de Robin Hood, no tiene final. Se canceló antes de que se terminara. Qué pecado, sí. Porque no era una miniserie, estaba pensada ya como una serie, era en términos mucho mucho más larga que lo que era El Garante, que era una miniserie, son 8 episodios creo, o 10, no me acuerdo. Sí, también me acuerdo que alguna vez hablábamos con Darío, había un programa, vos te vas a acordar el nombre exactamente, en Canal 13 a principios de los 80, un unitario sobrenatural, ¿te acordás? Con Rodolfo Rani. Escúcheme, ¿están bien afirmados en sus asientos? Sí. ¿Y la señorita también? Sí. Bueno. Momento de incertidumbre. Sí, señor. Escrito por Rodolfo Ledo. Ah, la pelota. Y hay un episodio en que Rodolfo Rani encarna a un centenario vampiro, que me parece que para los efectos de caracterización se utilizaron dos capuchones de bolígrafo. Como para hacer los colmillos. Sí. Así que eso obviamente está. ¿Qué año fue, Darío? Sí. 85. Escúcheme bien, sí. Año 85, en abril, se lanza El Pulpo Negro, ¿sí? En Canal 9. En enero de ese mismo año, Canal 13 había empezado a emitir Momento y Incertidumbre. Y creo que llegó hasta mayo del mismo año, o sea, 5 meses de episodios. Sí. Así que. Yo tengo un recuerdo muy vago, puntual. ¿Quién grabó eso? Sí, ¿quién? Nadie. No sé. Sí, no. Porque estaba completamente perdido. Y en las revistas de TV Guía, donde uno puede conseguir información, aparecían muy, muy escuetos los elencos y los apenas títulos de episodio del elenco. Así que. Y nadie quiere acordarse. ¿Vos recordás esa, Fede? Sí, recuerdo, creo que un primer episodio, o por ahí de los primeros, uno con Osvaldo Terranova. Al final moría. Y qué sé yo, es una imagen así que me quedó como muy marcada. Yo hay un capítulo que lo recuerdo muy bien porque era algo que de chico me aterraba, esas cosas que le dicen a los chicos, que era el capítulo sobre la catalepsia. ¿En Momento de Incertidumbre? Sí, hay un capítulo sobre la catalepsia donde Rani descubre que es cataléptico, entonces da toda la parte donde lo entierran vivo y el tipo quiere gritar pero no puede, porque oyentes queridos, en eso consiste la catalepsia, y me había parecido aterrador. Sí. Y bueno, eso está al, o sea, a pesar de haberse emitido en el 85, que mucha gente tenía videocasetera, está perdido, porque ¿quién lo tiene? ¿Quién lo volvió a emitir? Nadie. Nadie. Ni siquiera volver, que para ser de Canal 13, digo, volver a... Sí, pero si no lo ha emitido, pues no, es que no lo tiene. En archivo eso. Sí, claro. No, ¿usted no qué opina? No puedo opinar, pero te quiero preguntar algo. Por favor, adelante. ¿Qué opinión te merece la remake, la polémica remake de El Hombre que Volvió de la Muerte? En el año 2007, sí, luego de dar vueltas durante algunas temporadas, Suar lanzó El Hombre que Volvió de la Muerte. Sí. ¿Y a qué actor eligieron para encarnar a Elmer Van Hees? Sí. ¿A quién? Sí, a Peretti, pero vos sabés que en realidad unos años antes se iba a hacer con Halcón. Sí, señor. Se cayó eso. Pero no prosperó. Halcón era perfecto, porque era lo más parecido que teníamos a Narciso Benimente, el tema de la voz. Sí, sí. Pero con Peretti, ¿no? Pero también, perdón, Halcón ya había hecho género, por ejemplo, con Suárez en Por el poder de Dios. Por el nombre de Dios. Por el nombre de Dios. En el nombre de Dios. En el año 99. Otra de los Slavich. Sí, también de los Slavich. Y fue un buen ciclo. Sí. Fue un buen programa. Pero bueno, en el 2007, con efectos especiales de esa época, con Peretti como Elmer Van Hees, con algunas cosas, ayornamientos de la misma historia, la verdad es que el público le dio la espalda. Sí, sí. Así que a pesar que tenía un buen elenco, pero bueno, el libro, no sé si tuvo que ver con el libro, con el carisma del propio Peretti, aunque yo los episodios que vi, estaba, viste, hacía lo que podía. Hay una muerte memorable de Salo Pasic, que se le cae la piel, más o menos. Sí. Así que, pero no prosperó eso. Y fíjese, cuando Narciso hizo El Hombre que Volvió a la Muerte, en rápida sucesión, Canal 9 lanzó dos ciclos más. Sí. Canal 11 compitió con Miriam Urquijo. Hubo, en la siguiente temporada, hubo tres ciclos más de Narciso. Canal 11 volvió a competir con un ciclo de terror de Telma Viral. Y también hubo, escuché esta, un ciclo de terror parapsicológico con Beatriz Díaz Quiroga. Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa? Año 2007, Suar lanza El Hombre que Volvió a la Muerte y no, en rápida sucesión no hubo ciclos terroríficos. Los demás canales no compitieron, con lo cual huelgan más comentarios, ¿no? Es que Suar es todo lo contrario a Romay. Cada vez que Suar apostó por algún tibio elemento de género fantástico, perdió. Sí, perdió. Y pero usted, ¿a qué atribuye la derrota rampante? A que no estaba bien hecho. Lobo me parecía espantosa. ¿En qué año fue Lobo? 2011, por ahí. Fue un pionero de la licantropía en la televisión argentina. Sí, sí. Bueno, qué pena. Pero no prosperó tampoco. No. Pero creo que El Nombre de Dios tampoco, pero El Nombre de Dios estaba muy estirado. Los cuatro capítulos se tendría que haber terminado. Lo que mejor andaba, pero a mitad de camino, porque es una tira, porque acá funcionan mejor las tiras que los unitarios en los últimos años, lo que mejor anduvo, pero le sacaron todos los elementos fantásticos a mitad de camino, fue Padre Coraje. Padre Coraje estaba muy bien, era una especie de zorro, digamos, tenía muchos elementos fantásticos. Hay una secta que hablaba con el diablo, y a mitad de camino te dicen que en vez del diablo era una alucinación, y que en vez de los poderes era otra cosa, y le sacaron todo lo místico y lo más divertido que tenía el programa. Sin embargo, ¿fue un éxito rampante o me equivoco? Sí, bueno, pero poner a Facundo Arana haciendo de el zorro y de cura y qué sé, yo creo que andaba más por ahí. Era un superhéroe. Pero la tira estaba bien, a mí me gustaba bastante. Sí. Lo cual no quiere decir nada, claro. Ya lo dijo Narciso en su primera intervención. Y bueno. Bueno, es así nomás. Darío, te agradecemos mucho por tu tiempo y le recordamos a la gente que en el número actual de Cinefanía Macabra hay unas notas excelentes, el 4, sí. Hay unas notas excelentes, incluyendo el dossier de niños asesinos, que es un hallazgo. Sí, sí, porque usted sabe que los niños son monstruos. Sí, por supuesto, sí, siempre lo supe. Sabemos, sí. Siempre lo supimos. Y entre más pequeños son, más informes y más monstruosos. Así es, así es. Pero bueno, es parte de la vida. Bueno, Darío, te mandamos un abrazo y ya nos veremos o nos escucharemos cuanto antes. Por favor, muchas gracias a ustedes por volver a hacer vivir un rato a Narciso a través del éter y estamos en contacto. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Darío. Hasta luego. Bueno, hablamos con Darío Labia. Y con Narciso. Y con Narciso Ibáñez Menta desde el infierno. Bueno, tenemos unos cuantos comentarios. Analía Garófalo nos saluda. Se me fueron los comentarios para arriba. Ah, acá. Ya lo encontré, es que estoy en el chat y es complicado. Ahí está. Hola, saludos a todos. Me encanta el programa. La radio está buenísima. La radio está buenísima. Sí. Me encanta Narciso. Y Analía dice, encontré algunos fragmentos de lo que hubo en TV, en YouTube. No están en muy buen estado, pero se ven, el pulpo negro, etc. Sí hay algunas cositas que sobrevivieron, pero no demasiado material íntegro. El pulpo negro creo que está entera, pero la verdad que está en muy mal estado. Claro. Y lamentablemente lo que se ve no es muy alentador. Y porque también años después se descubrió que el VHS es un soporte de mierda. Claro. O sea, eventualmente... Con fecha de vencimiento. Claro, 10 años de verdad. Eventualmente nos dimos cuenta que el VHS y el soporte magnético era una gran mentira que se recontra deterioraba con los años. Y bueno, cualquier que grabó un video en 1985 y hoy eso está hecho una porquería. Horacio Ambrosio también dice, anécdota bizarra, cuando le festejan el cumpleaños a Narciso Ibáñez Menta en el programa de Mirtha Legrand, se le prendió fuego la torta mientras estaba hablando. Yo me estaba acordando de eso. Sí, dice, seguro está en YouTube. Está. Sí, está, porque además lo repitieron muchas veces en TVR y en programas y de está en la película, en el documental de el amigo Gustavo Leonel Mendoza. Sí, nadie sí, gritó más. Sí. Uh-huh. Mariano Lastiri sobre... televisión y demás nacional de ciencia ficción menciona lo mejor de SWAR es Charlie Díaz de Sangre. Por supuesto que no se olviden que la gente de El Ciclo de la Luna lo va a dar dentro de poco. Sí, lo mencionamos alguna vez, me parece. Sí, hace la película poquito, la hace habían poquito puesto cuando en hicimos... no me acuerdo si en el VARS, creo que sí, era en el VARS. Sí. Y ahora se va a dar de nuevo en la gente del Ciclo de la Luna. Sí. Así es. Bueno, nos vamos con un tema. Sí, Dani. Bueno, por supuesto había mucho más para mencionar, pero no nos alcanza el tiempo y no, nos ocupamos con Darío de lo más serio, si quieres, más cercano al terror, claro. Pero... por ejemplo, mencionar a Gerardo Romano haciendo Drácula. Uf, sí, claro. Eso nos quedó fuera, pero bueno. Hay todo un backstage. Había que sacrificar a alguien. Sí, es una película de terror, el backstage fue una película de terror. Claro, según ese cuenta... era un ciclo de terror que dio Canal 7. Claro. Sí, el de Alexis Puig. Alexis Puig dirigió solo el de Drácula, era sí. Todo con distintos directores. Pero él es el que eligió los capítulos. Él eligió los capítulos, claro. Y bueno, nada, sí, y ahí estaba Romano. El famoso sí. Romano haciendo Drácula. Esa famosa, sí. Y el Drácula de Carmen Calvo, ¿no? Bueno, también, sí, con Bobby Checopar haciendo y Drácula. Maravilloso. Que en un momento los productores, cuando vieron que ya no se podía hacer, porque bueno, ahí fue en el medio, fue que le agarra el primer ACV a Carlín, dicen, bueno, igual hacemos el hijo de Drácula con Pablito Rago, no puede fallar. Claro, nunca la hicieron. Qué lástima. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para escuchar? Bueno, por eso digo, también muchos programas de humor, o algunos, tenían elementos fantásticos de lo bizarro, por ejemplo, los programas de Juan Carlos Mesa, tanto Mesa de Noticias como su remake, reboot, El Gordo y el Flaco. Y, por ejemplo, el programa de Pipo Chipolati en todos sus programas, tanto salvo en Rope Portones, tanto en Titanes en el Ring o en TV Ataca, y en su breve, pero recordado por mucha gente, spin-off, Boro Boro, en el cual, entre otras cosas, le dio trabajo a Nathan Pinzón después de muchos años como presentador de cine de terror. Aparecía una pequeña aparición Nathan Pinzón, y estamos hablando, por supuesto, de Boro Boro, que tenemos la canción Boro Boro de los Tips para ustedes y volvemos con las jornadas del manga y el anime. Dale. Por Que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de la noche, Dani. Sí. Preséntalo. Nos acompaña Maximiliano Mirengo. ¿Te puedo llamar por tu apodo o no? Sí, mejor. Bueno, para todos conocido como Caronte. Hace años Caronte es una de las caras visibles. No, ustedes no tienen cargo, ¿verdad? No. Me parece bien. Es un comunismo, una cosa espantosa. Claro. Un sucio trapo rojo. De hecho, yo seguí el poder en las sombras. Maxi hace años, bueno, es una de las caras visibles tanto del fan club En el Nombre de la Luna, así es, que el comité organizativo está a cargo de las jornadas del manga y el anime, que ya hace cuántos años que están. 9 años que estamos nosotros. Sí. El evento tiene unos añitos más, con otro nombre, arrancó en el 2002, que lo organizaba el propio Jardín Japonés, y desde el 2006 estamos nosotros. Claro. Junio del 2006. ¿Cómo se llamaba antes? Ya me olvidé. El primero se llamó Semana del Manga del Anime. Después sí. Tuvo una o dos ediciones sin nombre. Sí. Después se llamó Cumbre Otaku. Ah, cierto. Claro. Cumbre Otaku, que sonaba a asamblea. Quedaba muy. Había mucho rechazo. Sigue habiendo rechazo con el término otaku, ¿viste? Sí. Hay una mala interpretación sobre qué significa, ¿no? El alcance del término. Claro. Y nosotros, cuando lo tomamos en el 2006, mantuvimos el nombre, pero en el 2007 decidimos cambiarlo a Jornada del Manga y el Anime, tratando de recuperar el espíritu del primero, pero no duraba una semana. Claro. Entonces, claro. Era días del manga y el anime o jornadas y bueno, todo así. Claro, en un momento me acuerdo, no sé en qué año fue la explosión, hubo unos años de que no entraba nada. No, 2007, 2008 fueron el boom del evento. Claro, la entrada estaba a 8 pesos, el jardín sí. Japonés tiene esa ventaja de que claro. Es un lugar hermoso para, sobre todo para los chicos que van disfrazados, ¿no? Unas fotos ahí son impagables. Y también tiene otra particularidad, es las jornadas, que son un evento que nos dimos cuenta que es un evento muy iniciático. Muchos chicos que recién se meten en el mundo este, están fascinados, van por primera vez a este evento porque se enteran. Ven Japón, Jardín Japonés, les llega la información y les abre la puerta a entrar al mundo de lo que se llama más friki, ¿no? Que aparte hay una característica que siempre tuvo el evento, sobre todo en la época, en la administración actual, digamos, de ustedes, es que siempre fue, de todos los eventos que existen relacionados con el manga y el anime, siempre fue el más cultural, digamos. Es lo que buscamos también. Claro. El nombre también nos obliga. Decir jornadas es como decir seminario, pero te da esa, claro. Esa impronta, ¿no? Pero también nos interesa que sea... que se explique de qué vamos, ¿no? O sea, que no sean esos pibitos disfrazados con escopetas y katanas que se quedan en los ojos. Claro. Es un poco contar. Otra característica de las jornadas es que el jardín japonés está abierto a todo el público y suele haber gente que se encuentra con el evento. Claro, que no, va al lugar y... Claro, no tiene ni idea. Nos ha pasado de unos militares franceses que estaban de paseo por el coso y lo veías con el traje. Los chicos le preguntaban, ¿de qué estás cosplayado? Y no, somos francesas de verdad. Claro, ¿esta serie cuál es? O muchas señoras que vienen y no entienden mucho y nos han preguntado, ¿esto qué religión es? ¿Viste? Está preparada, señora, claro. Para comprenderlo. Pero nos ha pasado también muchos chicos chiquitos y sobre todo notamos eso, ¿no? El pibe que por primera vez entra a un evento y le ves, se lo ves en los ojos, esa fascinación, eso... Todo por descubrir, ¿Vos decís que después se pierde eso? ¿Más adelante? Con el tiempo sí, vos sabés cómo es esto. Ya ves un evento, o sea, ya conoces a todo, a todo. O sea, no, no hay mucho más. Creo que con el tiempo uno se va volviendo grande y va perdiendo un poco esa fascinación. Nunca me va a pasar eso a mí. Nunca, nunca. Se llama síndrome Peter Pan. Claro, se llama Alzheimer. Claro. Es todo por primera vez, claro, es buenísimo. Claro. En un par de años lo vas a empezar a aparecer. Todo va a ser nuevo. No, pero es genial verlos, esos pibes que vos ves. Una de las cosas que hacemos es mostrar a unos chicos que dibujan, te enseñan a dibujar y vos ves en pantalla lo que está haciendo. Y vos ves como el pibe se agarra el lápiz, que parece como nada, y dibuja. Y a vos te genera fascinación. ¿Y cómo hace? Ya agarra un lápiz, pues está 25 días para tratar de hacer una línea recta. Y un pibe que le gusta eso, está en su casa encerrado viendo eso, tiene toda la problemática de entender los frikis, ¿no? Esa rechazo, ahora ya no, pero viste, en una época era más fuerte eso. Eso se notaba mucho en las primeras ediciones. Claro. Porque el estar al aire libre era como otra cosa, ¿no? No, claro, se sentía como estar encerrado en un galpón viendo los pines, con todo respeto, ¿no? Claro. A los fabricantes de pines, digo. Bueno, otra cosa que tiene el jardín es eso, la ausencia de la feria. Claro. O sea, es un evento sin feria. Que es muy difícil también hoy en día. Una de las críticas que suele tener el evento es que no se puede comprar nada, no tiene una parte comercial por restricciones propias del lugar, pero también le terminó dando una impronta, o sea, no fue buscada, pero terminó siendo una marca del evento que a nosotros la verdad que no, hoy en día nos gusta, ¿no? Sí, además también hace que sirva el lugar y que funcione, porque muchas veces el problema que hay es que cuando empiezan a poner ferias y hay stands, enseguida los eventos tienen que crecen, digo como que se vuelven más grandes y necesitan mayor espacio, más que nada por los stands, más allá de la convocatoria, digo, el jardín es inmenso y puede recibir una tonelada de gente, pero digamos donde hacen las charlas y demás es un espacio reducido, siempre fue el mismo y con ese le funciona perfecto. Si tuvieran que meter ahí expositores, stands, venta y qué sé yo, ya se transformaría en un caos y necesitarían, por una cuestión lógica, me parece, acceder a otro lugar incluso. Claro. Y no es la idea. No, para nada. Además, no tenemos. Pero además, tenemos esto. Primero, hay una restricción legal. No se puede haber stands comerciales. Claro. Eso, claro, una cuestión legal, jardín japonés, gobierno de la ciudad. Sí, así va a ir. Eso está eso. Pero al mismo tiempo, ¿qué nos pasaba hasta hace 2 o 3 años atrás? Teníamos que pedir a muchos chicos que vengan al evento, que che, vení, exponé tus trabajos. Algunos decían, no voy porque no tengo nada que exponer. O algunos medios que terminaban viniendo porque nosotros insistíamos. Pero desde el 2014 adelante hay como un renacimiento a todo el mundo del fanzine y de ilustración. Que se no, nosotros notamos, tenemos 18 espacios, más no entra, está full, no entra más nadie. Pero ahora tenemos 40, 50 solicitudes por evento, que no podemos filtrar, y es uno de los problemas, la problemática que tenemos es eso. De golpe, un boom de expositores, y hoy en día dentro del evento es la parte más dinámica que tiene más vida, y se nota. Se nota por el clima que se vive ahí arriba en el stand, en la parte de dibujante, ¿no? Sí, claro. También pienso que otra de las características, digo, de haber de estar hecho a espaldas, digamos, de lo comercial, es que, por ejemplo, muchísimos de los chicos que empezaron cantando, primero como karaoke y después ya haciendo shows más profesionales, cantando música de anime, muchísimos debutaron con ustedes. Bueno, es una forma de... Sí. No, bueno. No, la realidad es que también, como tenemos muchas restricciones, una de nuestras ideas es dar oportunidades. Porque a nosotros el evento, te habrá pasado, nos habrá pasado, vas a un evento que son buenísimos, pero vos sos un mero expositor, un mero veedor del evento, o sea... No, espectador. Espectador, ahí está, no sé la palabra. Y la idea es que vos lo vivas el evento nuestro. Nosotros las actividades que proponemos son que sean participativas. Es, vos querés cantar en el escenario, toma esta tu media hora en el escenario, es tuyo el escenario. Después, te gustará, te morirás, no sé, te encantará, la gente te tirará manzanas o tendrás, o crecerás como cantante, lo que sea. Pero esa oportunidad a nosotros nos gusta darlo, porque también es parte de la idea del evento, ¿no? Que vengan y se den. Claro. Hay gente que me dice, yo quiero dar una charla de tal cosa. Y dale, vení, dala. Y no en un saloncito escondido atrás del baño que está atrás de la pochoclera. Vení, dalo en el salón principal, que es el único que hay, pero vení, claro, dalo, y que tenés público garantizado, claro, y la gente te va a escuchar y serán 4 que presten atención o no sé. pero esa oportunidad la tenés. Claro. Y contando de qué va lo tuyo. Y al no ser, y al no haber feria, de nuevo, hace que la gente se concentre más, se pierde, porque lo que pasa mucho en los eventos comerciales, digo, no puedo criticar, digo, nosotros iguales tampoco, es que a veces se pierde todo, el escenario se pierde. Acá no, el escenario está en un lado, las charlas están en otro, y digo, al ser las charlas no hay feria, no hay gente vendiendo pines. Tú igual es el baño. Arreglaron por contrato, dice. Mi charla es en el baño, yo le alcanzo a la gente de toallas de papel mientras les hablo de Ultraman. Claro. Pero, ¿sabes? Presto mucha atención. Sí, porque no le pedís propina después para el papel. Es por pero eso. Por lo menos es gratis. Claro. Ya voy a ir a vender DVDs de Ultraman al baño, ¿viste? No, vos das charlas ahí, te das cuenta que el público es. Presta atención, y por ahí tenés tres o cuatro personas que de vuelta son estas que entraron de casualidad y sabían que existía Ultraman porque lo vieron de chico, y de repente, mira, alguien me está contando de Ultraman, y resulta que es todo un mundo, no es eso que yo vi en televisión hace 30 años atrás. Nosotros con la gente de Tokusatsu Argentina hemos ido a muchos stands, digo, de exposición y a mostrar cosas y contarle a la gente, y siempre tuvimos muy buena recepción, y las charlas yo siempre tengo la mejor imagen, digo, por algo también insisto una y otra vez, pero digo, son las mejores experiencias que he tenido dando charlas, seguro siempre han sido en el jardín japonés. Pero no, te decía lo de la música, digo, que también es algo que es muy fuerte, yo te recuerdo, bueno, de muchos chicos que hoy en día ya son profesionales, digamos, que cantan, giran por todo el país, o incluso han tocado en otros países, y vuelven al jardín japonés en las mismas condiciones, digo, no te piden plata, no, siempre van a hacer lo suyo. Es que creo que sí, eso está bueno, no está bueno decirlo tampoco, pero sí, está bueno que les guste, que tengan ese buen recuerdo y que quieran seguir viniendo al evento, porque tratamos también de respetarlos, ¿no? Porque somos freaks ambos, o sea, no es que nosotros somos, los organizadores que están, esto te voy a decir, que nosotros no tenemos cargos, somos todos iguales, somos... más allá de que uno tiene una responsabilidad específica o no, pero no hay grandes diferencias. Nosotros terminamos el evento y nos vamos a comer pizza y a la vuelta. Claro. Y nada, y porque no nos importa, ¿no? Nuestro objetivo es otro, ¿no? Claro. Una cosa mucho más idealista, digamos, de lo que algo que en el fandom se perdió un poco, me parece. Sí, tampoco está mal, o sea, también están los eventos grandes que hoy te traen lo que nosotros soñábamos. O sea, nosotros estamos en el 99, ¿sabes? Claro. ¿Cuándo nos van a traer uno de estos que cantan? ¿Cuándo me van a traer a Ichiro Mizuki? Era insoñable, estaba en el 99. Sí. No, te traían a Adam West. Pero sí, que era buenísimo, pero nosotros que salíamos de un palo, de otro palo, si bien era todo mezclado, soñábamos que un día me van a traer a Mikimoto, un día me van a traer a... Y era nunca impensable. Pasado, era impensable, más después de toda la hecatombe del 2001. Y hoy en día ves que están viniendo los cantantes, las bandas que están en furor. O sea, está buenísimo, también tiene que crecer ese lado. Sí, obvio, pero son dos cosas que no tienen nada que ver. Son dos mundos distintos y está bueno que vivan ambos. No, yo pensaba más en lo intermedio, digo, capaz, pero esto me hago cargo absolutamente de lo que estoy diciendo yo, digo, mucha gente se pasó de fan a productor, de fan a empresario. Ahí hacen esos eventos medio pelo, decir. Claro, sí, que... igual. No tienen nombre, son eventos sin nombre, así que no nos vamos a... No vamos a poner ningún caso en particular, sí, pero entiendo, sí, mucho evento que no ofrece nada y que solo te cobra una entrada por ir a dar vueltas por un lugar donde hay stands. ¿Dónde vas a gastar más plata? Echa la salvedad de que es muy difícil, pero y nadie te enseña nunca a cómo hacer un evento de anime. No hay un curso de productor de eventos de nerds. Todos desde Fantabailes para acá, que son los únicos referencias que tenemos, siempre se hizo sobre la marcha, error y prueba y error, pero digamos. Se ha aprendido con el tiempo, se ha aprendido los errores, hemos todos los, tanto nosotros como otros organizadores, incluso los grandes, hace 10 años estábamos todos en el mismo lugar. Sí. Unos fueron encontrando su vuelta, tuvieron más, menos suerte, fueron creciendo y hoy se ocupan todos los lugares. Sí, es cierto que hay mil eventos, son todos iguales. Pero, qué sé yo, hace, me acuerdo en el 2002 había dos eventos. ¿2002? Sí. Fanatics. Claro, ¿cuál? Sí. Fanatics. Y tenías Fanatics y tenías Ferifans. Sí. Ferifans, claro. Y eran dos eventos, y vos te esperabas 3-4 meses para tener un evento. Y en el interín, ¿qué hacías? Te juntabas en el Ombú de la Plaza San Martín. Bueno, por eso nosotros hemos hecho distintas notas, digamos, retrospectivas de fanclubes en la época que lo único que había era el fanclub, porque podías conocer gente como vos que estaba buscando, que le gustaba lo mismo que vos, que estaba buscando cosas parecidas a las tuyas. Y era, servía para todo, para conseguir material y para sociabilizar. Después los eventos también ayudaron a cubrir esa parte, que es también una característica que tiene el palo otaku, por decirlo, por llamarlo así, es esa necesidad de sociabilidad. Nosotros en los eventos más comiqueros, digamos los primeros que yo recuerdo, estábamos todos juntos en un mismo lugar y qué sé yo, pero había una cosa hay una cosa de sociabilidad que para mí se dio mucho después en los eventos de anime. Una característica tuvo de movida que no es menor, es una tontería parece, pero es la presencia de la mujer en el mundo otaku, que en el cómic no se daba tanto. Sí, no lo quería decir así, pero sí. Pero estamos hablando que había, no sé, 90-10, y cuando aparece todo el mundo del cómic, de eso tenemos ya. Sí, sí, y es importante. Yo siempre lo adjudico a tres grupos: el anime, Tolkien, claro, en menor medida Vértigo en los cómics, y Harry Potter. Claro, bueno, Harry Potter podríamos moderno, pero digo, donde por ahí se vio más fue con el anime, porque ahí empezamos un toque antes, ¿no? Claro, sí, 92, sí, sí, sí. Y sí, eso de querer juntarse, y lo que nosotros podíamos hacíamos en el Don Book, hoy los chicos están haciendo dentro de un evento, que hay uno por semana. Claro, claro, claro, claro. Y está buenísimo que pase eso, o sea, no lo veo mal. No, no, para nada. No, no, no, no estoy haciendo tampoco juicio de valor, digo, tampoco el enemigo del pueblo. ¿Querés contarnos un poco qué va a encontrar la gente este fin de semana? Bueno, en las jornadas, como siempre, vamos a tener todo el que le gusta hacer cosplay va a poder ir, ¿no? Va a poder sacar unas fotos buenísimas, que no se puede sacar fotos en el Jamé Jamón todos los días, o sea, es una oportunidad para sacarse una foto. Tiene restricciones, como siempre, bueno, eso las leerán ahí, son inevitables. Pero también van a poder presenciar los shows de algunos artistas, unos cantantes, ¿no? Tenemos una chica que va a hacer un especial, por ejemplo, de Hayao Miyazaki, va a revisar la música de Hayao Miyazaki cantando, ¿no? De Studio Ghibli, en realidad. Sí. También va a haber una charla sobre Hayao Miyazaki que van a dar los chicos de Nerdro. Va a haber una charla sobre Gundam. Es el domingo. Es el domingo. Lo de Miyazaki también es el domingo. El domingo, inmediatamente después de la de Gundam, te metes con toda la obra de Hayao Miyazaki. Después tenemos el sábado, bueno, está la charla tuya, que vas a hablar sobre el Tokusatsu en Latinoamérica. Sí. También hay, bueno, unas clases de dibujo, unas clases de karaoke y expresión artística. ¿Clases de karaoke? Mira eso. Sí, nuevo. Que empieza a explicar un poco la técnica vocal, porque muchos chicos se tiran a cantar como vienen y creen que es así nomás, y en realidad no, tenés que tener unos cuidados y tratan de explorar ese tema de qué cuidado, tirar la voz para no cantar, tirarte como loco. Sobre todo el chico que quiere avanzar en eso. Claro. Tenés también una clase de dibujo, animación en 2D, que dan dos profesores, Pablo Ríos y el otro, bueno, no me viene a la mente. Sí, igual ahí les compartimos el evento para que puedan chequear la programación. Pero también, el que esté interesado en la animación, no, pues una charla, que son dos animadores bastante conocidos, o sea, que han trabajado para acá, para el país y para afuera, que van a explicar un poco de qué va el tema. Hay una muestra sobre, en homenaje a Saint Seiya, más de 90 artistas, más de 90 ilustraciones, donde cada uno de los artistas de Argentina y Latinoamérica han hecho un caballero, un personaje de ¿quién la coordinó esa muestra? ¿Ustedes? La coordinó un grupo, o sea, coordinó por Facebook, creo que la coordinadora principal era Paula Andrade, que es de Gluten and Glitter, no sé si es un grupo que hace fanzines hace años, sí, que están, sí, son bastante, sí, sí, activas, sí. Pero Paula es la que lo coordinó, pero a través de Facebook se fue armando. Porque este año fue la de Massinger, que la fue de espectacular, Massinger, claro, desafío Massinger. Como a consecuencia de esa surgió la necesidad, che, hagamos con otra serie. Entonces salió Desafío Seiya. Sí. Ah, cierto. Sí, pero sí, el sí mismo grupo, porque claro, muchos son los mismos, ¿no? Claro, era el grupo de Facebook donde había artistas de todos los niveles, incluyendo muchos. Claro. Sí, eso, el Desafío Makoshi. Bueno, sí, mucho sí profesional, estaba Salvador Sanz, se veía gente que entregó unas cosas espectaculares. Sí, sí. Sí, sí, sí, cosas que, muy buenas. Que es increíble cómo se armó eso. Empezó por una idea simple. Voy a dibujarme los Messenger y quién se quiere copar. Y se armó una muestra. Nosotros en la muestra, que incluso era una parte de todo lo que se hizo, teníamos 60 ilustraciones. Sí. 60 ilustraciones que algunas eran maravillosas, pero no era copiar el monstruo mecánico, sino interpretarlo y con el estilo de cada uno de los artistas. Claro. Que aparte lo que estaba buenísimo es que cuando hubo gente que se copó, no tanto porque fuera fanática de Messenger, sino porque quería ver de qué le iba y quería colaborar, después se enteraban, le pasaban la lista de todos los montes. Nunca supe que había tantos personajes en esta serie. Sí, sí. Claro, sí, sí. Bueno, la misma, con la misma idea, mismo espíritu, y tratando de emular eso, surge el Seiya, y también tiene una situación ahí. Fíjate que estamos hablando de que teníamos 60, ahora llegamos a 90, mirá las ganas que hay de dibujar también, ¿no? De mostrar eso. Sí. También hay una chica hace una muestra también de ilustraciones de un patinador de japonés muy popular, de medalla olímpica, que es Yuzuru. Que es una muestra específica de eso y también unas muestras de fotografía de cosplay. Después tenemos el concurso de karaoke, los concursos artísticos, que son el tradicional de dibujo, el de 4 coma y el de oekaki, que es un dibujo en 5 minutos. Sí. Es el único oekaki analógico del mundo que se hace en el jardín. Si ganás, sos campeón mundial, tenedlo en cuenta. Muy bien. Bueno, entonces ahí compartimos todos los datos para los que quieran chequear el cronograma y los horarios para sumarse. Sí, no, Max, antes de terminar, se me ocurrió mientras hablábamos, hay una, ¿cuál crees que es la edad promedio hoy en día de los asistentes al evento? ¿Al evento nuestro? Sí. Y andan entre los 15 y los 25, el grueso está ahí, el grueso está ahí. Hay chicos más chicos también, claro. Lo descubrimos mucho con el tiempo. Sí, hay muchos chicos muy chicos que están entrando ahora en el ambiente. Vienen de con los padres, y los padres friki. Vos ves una pibita disfrazada de Sakura y evidentemente esa pibita no vio Sakura. Claro. No tiene la edad para haberla visto. Te fijas en la etiqueta y dice 1999. Ahí ves un padre entusiasta de la serie. Claro. Pero te iba a decir una cosa y me olvidé. No, bueno, lo notamos mucho en las trivias. Nosotros tenemos unas trivias, un juego, preguntas y respuestas. A veces las conduzco yo. Pero las preguntas son las mismas de hace 10 años. Nunca las cambiamos. Y se van volviendo difíciles porque se van volviendo viejas. Claro. Y una vez viene una chica y dice: no, estas son fáciles. Estas series las dieron en el Magic. Claro. Y ahí caímos en la cuenta de la chica que tenía 12 años. Cuando ella nació, el Magic ya no existía. Claro. No tenía forma la pobre piba de responder nada, lo que para nosotros era normal. No, ya tenés un público más. Claro, porque a eso digo, por eso te preguntaba, porque lo que siempre hablamos con gente, digamos, del ambiente, es esa duda de si todavía el núcleo duro del fandom sigue siendo el Magic. O sea, los espectadores, la gente que vio el Magic de... Y ya no, si te dice que el público más o menos de 15 y 25 años... No, 25 años entra. ¿Hasta que estuvo el Magic? Sí, a ver, entra, pero ya eran chicos. Creo que murió en 2002, 2003, como mucho, ya en el 2000. Sí, y Jan era horrible, digamos. Claro, por eso. Ya estaba muy en decadencia, o sea, los años grosos del Magic fueron entre, para mí, más o menos el 95, capaz... Igual no dio anime hasta el 2000. No dio anime hasta el final, o sí. Sí, sí, dio, pero. Series de la vida. Ahí empezó con todo el tema de que quería expandirse a Latinoamérica. Claro, que el momento en que se expande a Latinoamérica empieza a perder licencias porque ya competían con Cartoon, digamos. Y te acordás que nosotros en Argentina veíamos una serie y en Latinoamérica ese mismo horario tenían que poner otra con el tema de hecho para Latinoamérica. Claro, sí. Y empieza a competir con las otras cadenas. Sí, yo me acuerdo de lo que yo decía, para cuando empezaron a dar Orphan es que la cosa ya no daba para más. Y lo que sucede hoy es que no están dando anime en la televisión. Claro, no hay como ese boom de. Y también el fan es distinto. Nosotros en aquella época, los que éramos fan del anime, teníamos 10 series para ver. Las terminamos viendo todas y al mismo tiempo. Nos enterábamos de los capítulos cuando íbamos viendo los estrenos todos juntos en Magic. Había dos o tres que tenían acceso a material afuera y te contaban. O los VHS españoles comprados en... Claro, o las revistas, que te comprabas la revista, entonces sabías que había dos o tres temporadas, pero te enterabas junto. Hoy en día está todo tan disperso, hay miles de series. Sí, hay como una búsqueda más individual también por internet, digamos, está todo a disposición, entonces cada uno... Tienes acceso a 150 series y no todos eligen lo mismo y no todos ven lo mismo. Claro, y te pasa a decir, no, mirate tal que está buenísima, yo el capítulo 45 vos estás recién empezando, entonces ya ni podés hablar porque... Ahora que están todos histéricos con el spoiler, ¿viste? Es tremendo eso. Entonces es como que se va un poco perdiendo. Tiene otras formas, no es que se pierda. No, claro, sí, claro, hay más herramientas, que ya está el Crunchyroll, por ejemplo. Claro. Bueno, también pasa eso. Hoy en día, antes las series te llevan, siempre cuento la anécdota. A mí ver Evangelion me llevó 3 años. Desde que vi el primer capítulo hasta que vi el final en unos VHS gallego, sí, a mí también. Que eran transparentes, tantas veces que estaban copiados. Sí. Me llevó 3 años. Hoy en día el japonés terminó de hacer el dibujo y ya alguien lo está bajando en internet subtitulada, tarda segundos. Lo que está haciendo la Toei Animation ahora con esto de publicar las series, que arrancó el año pasado con Crystal, con Sailor Moon, que hace un estreno en simultáneo para todo el mundo, con subtítulos para todo, gratis, miralo, tiene que ver con esto, aunque ya... Se filtra enseguida. Pero aparte se ganó una batalla, digo, me parece que es una manera de declarar que se perdió frente a la batalla contra la piratería, ¿no? Había una necesidad de gente que necesitaba ver algo, necesitaba verlo ahora, en lo mejor que es posible, y bueno, fue una batalla perdida. Es que no podías, es que te pasa eso, están dando tal serie, chao. Cuando se estrena acá, ya habían pasado, vos ya la habías recontra visto, entonces venía, no sé, uno de estos canales que quería estrenar, ya la habían visto, entonces no la miraba nadie. Es que yo creo que la última, digamos, la última generación, digamos, que tuvo ese modelo de ver, en este caso anime, de esa forma tradicional, fue, bueno, la mía con el Magic, Pero yo creo más o menos que por el 2000 ya eso se fue a pique, que fue justamente cuando además internet se empieza a hacer más masiva, ¿no? Y ya cambió completamente el consumo de las cosas. No solo también es en el consumo de... Sí, de todo. Sí, el consumo hoy por hoy ha cambiado. Hoy con estos canales Netflix tiene que estrenar para todo el mundo, o sea, ya eso de estrenarte 2 semanas después no tiene sentido. Claro. No, hoy los canales te estrenan el mismo día, un día después, pero no mucho incluso más. Incluso Netflix lo que hace es estrenar directamente la serie entera. Claro. Cuando son series, ¿no? De producción propia. De producción propia. Entonces eso también ya cambia mucho, porque si bien todos capaz la ven más o menos al mismo tiempo, si vos te tirás todo el fin de semana a verla es una cosa, y otra si ves un capítulo por día, un capítulo por semana, va cambiando. Digamos, también hay como un grado de consumo personal, digamos, ahí. Tenés el año pasado con el especial de Doctor Who, que fue un estreno en el cine, en todo el mundo, en simultáneo. Sí, Fíjate cómo se puede esperar ya 10 minutos, porque esos 10 minutos ya alguien ya lo está subtitulando. Claro, ni siquiera está bajando, ya está subtitulando, ya la tenés para verla en cualquier idioma. Claro. Es tremendo. Bueno, vamos a escuchar un tema justamente relacionado... Sí, pensando en el tema Ghibli, elegimos un cover que nos gusta mucho, y elegimos a alguien que nos gusta mucho, en realidad a mí, pero siempre pongo cuando puedo a Masaki Endo, uno de los miembros de Jam Project, en uno de sus discos de covers, los En Song, que son buenísimos. Ahí tenemos a Masaki Endo en una muy buena versión del tema principal de Princesa Mononoke, Mononoke Hime, y ya volvemos para darle un cierre a este programa. Dale. Yeah. últimos minutos de Recuerdos del Futuro. Tenemos un comentario acá de Mariano Nicolás sobre el bloque que hicimos sobre Narciso Ibáñez Menta. Mariano dice: hablando de terror nacional en la TV, recuerdo Sangre Fría, una especie de miniserie del género slasher, sí, protagonizada por Dolores Fonsi y Mariano Martínez. Sí. Era una especie de achaco a Battle Royale también. No, sí, supuestamente habían comprado los derechos de Battle Royale. Ah, el manga, la película, todo. Oficial, digamos, una adaptación. Sí, sí, sí, sí, sí. Tanto libre, porque no tenía eso de que era un colegio. No, no, pero no, se parecía tanto. Sí, transcurría en el sur. No era tan horrible comparado con otros productos que se han hecho acá, digamos. Mariano dice: la vi solo el primer capítulo y fue suficiente. Un creo amigo que fue nuestro, por 2005. Un amigo nuestro, sí, esa miniserie es de Ideas del Sur, sí, de Tinelli. Un amigo nuestro hizo la cabeza de Mariano Martínez, creo que se ve en un capítulo. Decapitada. Sí. La cabeza separada, sí, del cuerpo, sí. Claro. Sí, no pudo esculpir a Mariano Martínez, no lo dejaron. Claro. Bueno, tenemos una pequeña recomendación para hacer. Son 4 documentales, es una serie de documentales en realidad, que actualmente están pasando por el canal Encuentro, en días y horarios rotativos, digamos, así que fíjense en qué horario está. Es realmente muy recomendable la serie de documentales. Está hecha en la BBC de Inglaterra. Y es muy interesante porque plantea, digamos, 4 tópicos relacionados con la historia de la ciencia ficción y los va abordando desde diferentes películas y series a lo largo de la historia del género. Es muy buena, muy buena, al menos los 2 que vimos. Uno hablando sobre viajes en el tiempo y el otro sobre invasiones a la Tierra, digamos. No sabemos cuáles son los otros 2 temas. Los encontraremos algún día que estemos ahí haciendo zapping. Hay que chequear la programación. Hay que chequear, sí, la programación de Encuentro. Sé que evidentemente es un acuerdo entre los canales de televisión públicos de diferentes partes del mundo, porque parece que en TVE, el canal de España, también lo están pasando en la 2. Acá en Argentina está, digamos, las entrevistas están en idioma original con subtítulos y la parte de la locución está grabada acá en Argentina. La particularidad es que la serie, en la versión original, acá estoy leyendo que está narrada por Steven Moffat, opa, el guionista de Doctor Who, y por Mark Gatiss, que es uno de los creadores de Sherlock. Así que también valdrá la pena rever la serie en su idioma original, porque es con estas, con estos 2 grandes de la ciencia ficción actual británica, sí, como narradores. Y entre los entrevistados que hay en los documentales están, bueno, William Shatner, Edward James Olmos, también está Nigel Nichols, también parece que hay 2 en los que están Kenny Baker y Anthony Daniels, o sea, los droides de Star Wars. Y hay un montón de cuando gente. Hablan, bueno, John Landy, también, sí, está Joe Dante. Cuando hablan de Blade Runner está Sid Mead, el diseñador, el artista conceptual de, sí, detrás de Blade y Runner. Rutger Hauer. Rutger Hauer. Bueno, hay un montón de gente. O sea, a nivel de los entrevistados es espectacular. Neil Gaiman, por supuesto. Hay Neil mucho Gaiman Doctor también. Who. Neil Gaiman hablando de Doctor Who también, sí, principalmente. Sí, sí. Así que muy recomendable si la encuentran. Seguramente también esté en YouTube. Se llama La Verdadera Historia de la Ciencia Ficción. Sí, La Verdadera Historia de la Ciencia Ficción es el nombre que le pusieron. Así que la pueden buscar online o en el canal Encuentro, y la pasan en diferentes momentos de la semana. Y antes de irnos, teníamos un bloque sobre remakes de series clásicas, pero nos quedó afuera, nos va a quedar para el programa de la semana que viene. Pero venía a cuento de la remake, bueno, de la película que se estrena mañana sobre la gente de Cipoll. Así que Fede, que es el único que la vio acá en la mesa, podría comentarnos un poco qué tal la crítica estuvo Twitter, la película. 144 caracteres. Así es. No, la verdad que me gustó mucho. Yo era muy fan de la serie de la gente de Cipoll cuando era chico, pero así como era muy fan, hace 50 años que no la veo y no me acuerdo nada. O sea, ¿te acordás que eras fanático? Me acuerdo que me gustaba mucho de pibe, sí, totalmente. Acá se pasó estar en el jardín de infantes. Sí, pero la última vez que se pasó fue ahí en el 82, creo. No, entonces, la pasaban en series. O retro. Miseries, retro. Ah, capaz que ahí la repusieron alguna vez. Pero sí, una vez que la vio Canal 13 fue en 1982 y no la volvieron a dar. No, en televisión abierta sí. Probablemente no haya vuelto. Yo de hecho vi la película para televisión donde están ellos ya más grandes, donde para terminar con la referencia de James Bond por el día de hoy, aparece George Lazenby en un autito que la patente dice JB. Buenísimo. Claro. Genial. Bueno, y la verdad que me gustó, como digo, no sé si es fiel a la serie o no, porque me acuerdo bastante poco de la serie, pero la película me gustó mucho. Igual es como una especie de origen, ¿no? Es como una especie de preludio a lo que claramente va a ser una saga de películas que se viene en cualquier momento, porque digamos, porque depende cómo le vaya. Justamente va a depender de cómo le vaya, sí. Pero claramente es la primera misión y cuando se conocen Solo y Kuriakin, sea que gira en torno a eso la película. ¿Y las actuaciones? A cómo, viste, cómo los meten a cómo agarran a un agente ruso y un agente yankee, un agente de la KGB y uno de la CIA. Y los ponen a laburar juntos para recuperar con vida a un científico nazi que está armando una bomba atómica. Básicamente, bueno, eso me parece un hallazgo de la serie y es que de la película, y es que transcurre en los 60. Me parece que muchas veces con las remakes se traspolan a esta época y dejan de funcionar por un montón de cosas, digo. Y el agente Cipollo funciona bien porque en esa época la guerra fría transcurre en el 63, la plena guerra fría, digo. Claro. Sí, a veces es como que al traerlo a la etapa a la época actual hay que adaptar el humor o el tono, y si no se adapta queda ridículo, y si se adapta ya es otra cosa, digamos. Es algo que vamos a comentar el programa que viene. El próximo programa, claro, tal cual. En ese tema, ¿no? Cómo adaptar conceptos antiguos, digamos, a la actualidad, que muchas veces queda forzado y se pierde destruye todo ahí. Destruye la esencia del original, exacto, digamos. Uh-huh. En este caso es mucho más respetuoso, entonces. Sí, sí, totalmente. Repito, las actuaciones están bien. Increíbles. ¿No? Ah. Sí, sí, sí. Sobre todo Armie Hammer haciendo de Kuriakin la descose mal. Mirá. Muy bueno. Mirá, a mí como llanero me había parecido bastante flojo. Es muy bueno lo que hace. No, tiene mucho humor. Hay mucho chiste, digo, jode mucho, digo, es muy divertida, y Cavill está muy bien. Aparece, está Hugh Grant también, que hace de Wardleby, es el jefe del capo de Cipoll. Sí. Y es muy entretenida la película, la verdad. Hace mucho chiste con la Guerra Fría, obviamente, y qué sé yo, que puestos en perspectiva también tienen. Claro. En otra gracia. Ahí está. Bueno, parece ahí por ahí le encontró una contra los nazis. Por ahí le encontró una vuelta interesante. Que es un tópico que si no transcurre en esa época, digo, queda medio viejo, claro. Ya. Sí. Se ha quedado un poco de modé. Pero no, es muy divertida. No te crees, porque Star Wars le parece que lo que contó mal, sí, le están dando la vuelta. Bueno, bueno, sí, claro, bueno, claro. Se dieron la vuelta, claro. Ojo, No, la verdad que me divirtió mucho la película, es entretenida, digo, las escenas de acción están buenas, digo, tiene. Bueno, probablemente tiene los fans de la serie original, entonces les. Horacio Procio acá acaba de decir lo mismo que yo de lo de James Bond, lo de Lazenby. Ah, sí. Y que hay muchas películas hechas con capítulos de. No, bueno, es que la serie original estaba basada en un concepto de Ian Fleming. Originalmente, de hecho, se iba a llamar Ian Fleming solo. Y nada, por un problema de derechos con James Bond, les obligaron a sacar el Ian Fleming. Le dijeron, no, la exclusividad del nombre Ian Fleming la tenemos nosotros, no pueden chorear con eso. Y aparentemente Kuriakin solo aparecía en el piloto, que aparece un ratito, pero dicen que tuvo tan buena recepción y pegó tan bien que bueno, terminaron haciendo la serie, claro, con los dos, cuando originalmente era una serie sobre Napoleón solo. Yo, como fanática de Star Wars y como fanática de Han Solo, debo admitir que no sé si George Lucas se inspiró en el apellido de Napoleón Solo para ponerle nombre a Han Solo. Sospecho que sí. No sé, ¿tendría? No creo que George Lucas tenga así demasiadas. Una cosa es que no acepte las referencias, pero yo creo que sí. No sé. porque dan los años además. Claro, o sea, sí, yo me imagino que George Lucas, además por el tipo de persona que es debería haber visto a la gente de Cipoll, debería ser fanático de la gente de Cipoll, y lo mínimo es que le haya puesto el apellido a Han Solo. Es como decir que le robaba a Kurosawa, no, no, no, no, bueno, en este caso no sería robar, sería tomar prestado y hacer y hacerse hipermillonario con un apellido, claro. Pero no, pero la verdad no sé, no encontré muchas referencias. Pero no, la verdad ya volviendo a lo de los actores y demás, me parece que sí, están muy bien. Henry Cavill también hace un Napoleón Solo bastante interesante. Es muy muy bueno. Bien, aparte podría hacer otra cosa distinta a lo que hacen Superman, ¿no? Sí, no se parecen nada, es como en un tono mucho más humorístico. ¿Cómo lo ves a el actor? Y decís, qué sé yo, no lo ves como con mucho matiz de actor a muchacho de Superman, y bueno, está bueno, entonces lo que te... Sí, acá está en otro tono, que no se parece en nada, y la verdad que me sorprendió, yo no recuerdo haber visto muchas películas de Henry Cavill saliendo de Superman, digamos, y acá está como haciendo otra cosa, y está piola, es divertido. Faltan cameos de los actores originales que... ¿Robert Baum no está muerto? Ah, no está muerto, fíjate. Me parece no estoy seguro. Pero yo creo que, sí, que David McCallum vive. Por eso. No vamos a tener que buscar, pero creo que Robert Baum. Uno de los dos está muerto. No, vamos a fijar. Es probable. La verdad que no lo chequeé, pero me sorprendió que no hubiera cameo de. Esto no es Star Quijote. De ambos. David McCallum. Está vivo y tiene 81 años. Ah, un pibe. Por ahí por eso la pared. Revolvamos, va a estar un poquito peor. Tiene que ir con. Ya te dije. Sí. Sobre todo si está muerto. Si está muerto, quizás se le complique. ¿Qué? Que enfoque en el cajón. Claro, quizás no estaba en el cajón. Claro. No, para mí este muchacho. Qué humor negro. Tocó el arpa. Qué mal. A ver, si. IMDb funcionara más rápido, yo podría responder esta pregunta. Robert Baum se está cargando. Sí. Esta no es muy radial, pero. Y parece que está vivo. ¿No? Está vivo. Para mí le tocó el arpa, perdón. Ahora a ver si. Nació en 1932, así que. También tiene 83. Yeah. 83 también, estaban vivos los dos, podrían haber aparecido tranquilamente. Bueno, por ahí se nos guarda para la secuela, Con la fama que se nos guarda para la secuela. Y yo no sé, con dos actores de 80 años no podés guardarte nada. No, por eso. Es ahora o nunca. La secuela póstuma. Con la fama que tiene el programa. Para mí es. Sí, no tenemos que nombrar. Para mí es lo que le falta a la película, digamos, ¿no? Pero es como un guiño, ¿no? Digo, está bueno y todo, pero hubiera estado bueno que apareciera. Por ahí no les daba la silla de ruedas. Ah, acá Horacio menciona que David McCallum trabaja en NCSI. Mira. NCSI, ¿no? ¿En la serie o en la organización? No sé. Claro. Mira vos, qué campeón. Nos pasamos. Dos cositas. Bueno, una. Muy corta. No, son dos. Los amigos de Power Up van a tocar este domingo, van a hacer su propio show, su propio concierto, donde también va a haber juegos, videojuegos, ¿no? Torneos, proyecciones y demás. ¿Se acuerdan que hicimos una nota con ellos hace cosa de un mes? Es este domingo a eso de las 8 en Cochabamba al 2500. Después les pasamos el evento, pero para que sepan que es el domingo de la noche, por si no tienen nada mejor que hacer. Vaya. Y yo particularmente los espero, si van a ir a las jornadas de la manga y el anime, que siempre les recomiendo. De la manga y el anime. Sí, sí, del manga y el anime, que siempre es muy recomendable. Los espero en mi charla, es en la sala de arriba del restaurante. Con los brazos abiertos. Los sábados, el sábado a las 2 de la tarde vamos a estar hablando de las series de Tokusatsu, todas las que se dieron en Latinoamérica, digamos, como en Brasil, en Argentina tuvimos el Magic, en Brasil los fanáticos del Tokusatsu tuvieron a Manchete, que fue más o menos lo mismo, pero un poco antes, y vamos a estar hablando un poco de eso, así que si tienen ganas de venir, los espero. Yo tenía 3.000 cosas para decir, pero no. Bueno, el programa que viene nos queda cliffhanger de las remakes, así que hay un montón, de todos los colores nos podemos despachar tranquilo. Dani sobre todo, que es fan de casi todas. Sí, acá me acaban de pasar por chat lo mismo. David McCallum trabaja en una serie siendo de médico forense. Ah, bueno, debe ser la misma. Qué campeón, Bueno, Dani, ¿qué tema tenemos para despedirnos? La banda es impronunciable, pero se llama algo así como Blas. Opa. Sí. Blas por Grupa se llama. Blas por Grupa. Bueno. Van a estar haciendo una versión de El Avispón Verde. O sea, el vuelo de Moscardón, pero en la versión de, de la Avispón Verde. Y volvemos la semana que viene. La semana que viene. Nos vemos. Buenas noches. Chau, gracias. Chau, chau. Ladies and gentlemen, in this corner, weighing 150 pounds, Christoph Boschberger and his Green Hornet.